Hola muchachos, ¿cómo van? ¿Qué tal? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo va? Muy bien, muchas gracias, pero no, hoy no quiero que me pregunten tanto como hoy, porque he tenido un poco de dilemas personales. Bueno. Pero bueno, son personales, pero sí. Es que uno tiene que alejar el tema personal del tema de la oficina. ¿No? De acuerdo, así debe ser, obvio. El tema de la oficina, no, el tema del trabajo en radio. Exacto. Sí. Bueno, el tema del día, Nicolás, ¿cuál es? Es un gran tema, ¿sabe? ¿Cuál es? No, hemos ido muy mal en los temas. Atenti. El de ayer estuvo muy genial. Este tema me parece maravilloso. ¿Qué elemento del almuerzo ejecutivo te saca la piedra? Me encanta. Me siento identificadísimo con este tema. Yo ya sé. Un minutico. Defina almuerzo ejecutivo. Mira, almuerzo, el corrientazo. El corrientazo, exactamente. Claro. Pero quítele lo de almuerzo ejecutivo. No, porque se conoce también. Si quiere le agregamos, porque hay gente que lo conoce como almuerzo ejecutivo o corrientazo. No, es que es ejecutivo. Porque ¿cómo puede ser almuerzo ejecutivo? Porque los trabajadores... Porque es para ejecutivos. Ejecutivo es para ejecutivos. Ejecutivos como yo. Ejecutivo deportista. Exacto. Deportivo. Sí. Bueno, yo la verdad no quiero opinar del tema y no voy a decir por qué. A ver, arranquemos. ¿Tú cuál es el elemento, María Juliana? El arroz servido como con una coquita. Hermoso me parece. Lo odio. A mí me parece. No, un minutico, pero deje que María Juliana se opine. Ellos cogen, y está bien, y mucha gente lo hace, pero a mí no me gusta. Una coquita. Sí, como un moldecito. Un moldecito, una coquita, y ahí echan el arroz y lo voltean en el plato para que quede perfectico como un cumulito. Tú sabes que si me desespera. Uy, pero además, pobre, porque todos son iguales. Un acto de coquetería sin igual. Me desespera el arroz en coquita. A mí un... El almuerzo ejecutivo que tenga arroz en coquita, para mí es que están pensando en mí. Horrible. A mí es que no me gusta el arroz. Piensa mira, en mí. Te voy a decir algo de ese arroz, María Juliana. Dime. Tienes toda la razón, pero voy a extenderlo. Es que eso también pasa en los sitios elegantes, ¿no? Sí, donde pase. En la casa de uno pasa eso. Hay muchas casas donde lo sirven así. No, a mí me parece divino. Pero la arroz parte con forma. Con coquita. No. Divino. Pero la parte más común donde uno lo encuentra, Jaime, es en los corrientazos. Que lo no, así. En las casas, cuando lo invitan uno a las mamás, almorzar, ponen la coquita y sale no esa puedo con en el forma arroz de en monte, coquita. Así sí, arriba una planicie. En monte, el monte sí. Una buena descripción. Y para saber que sabe a la misma cebolla de siempre, porque es que no, el arroz es delicioso. De cebolla, pero le meten una pero de no, cebolla. Pero no, coquita. A mí me parece que es como si estuvieran pensando en mí. O sea, yo lo primero que hago es desbaratarlo. No, a ver, yo siento que están pensando en mí, como que se estoy contigo, María Juli, qué cosa tan fea. ¿Cierto? No estoy de acuerdo. Sí, no. Eso no. Se llama una sobregestión. No, y sobre todo en un restaurante de corrientazo, sirva el corrientazo como es, bien desparramado ese arroz. Exacto, el arroz, la mitad del plato de arroz. No lo compro, no me gusta. ¿Qué tal uno gastándose plata en ponerle forma? No. ¿Sabes? Yo sí que adhiero. ¿Qué? Que eso sí me da mucha piedra. Hay muchas cosas que me dan piedra porque yo sí que he sido un gran consumidor de almuerzo ejecutivo. Claro. Gran consumidor. Pero ese arroz corrientazo, que es níveo, impecable, que parece una nube, llegan y le echan una gota marrón, que es salsa de tomate. Eso sí me da mucha piedra. Ah, no sí, te como tires un punto, como blanco. Un punto, como que estás haciendo. No te lo tires. Pero salsa de tomate marrón o roja. No, parece un cuadro. Es verdad. Porque no es una salsa de tomate roja ni siquiera, es una salsa de tomate muerta. Ah, loco, esa horrible. Es Respin. Sí. No, Respin es buena. Oiga, Nico. Me da una piedra. Me da una piedra, ese puntico me ofende de una manera. Me da piedra. Ah, la otra, la coquita de ensalada. No, hermoso. A mí no, es que a mí no me gusta. Yo no soy muy consumidora de ensalada. Yo les digo algo. A mí y me gusta la ensalada con cebolla. A mí me gusta el huevo frito. No, y a mí me encanta. ¿Y lleno de grasa? Me encanta porque nunca suelta ninguna, no, ninguna no película, puedo, ningún no tegumento. Es un huevo tieso. Me encanta. Uy, no, yo no puedo. No puedo. A mí no me gusta cuando me ponen contra la pared. En un, ¿o en huevo? En un corrientazo. Okay. No, ojalá. Ahí te están abriendo todo un mar de generosidad en el restaurante. No. Es cuando, porque el principio, creo que va a ser un tema importante, es cuando le dicen, bueno, ¿y qué hay de principio? Que esa palabra es horrible, empezando por ahí. Déjalo, es un corrientazo. Así dicen aquí, aquí en Bogotá, que es un poco el acompañante, sí, de la carne y el arroz. ¿Ese es el principio? Eso se llama principio. Claro, sí, pero en entonces, Bogotá. Pero entonces hay principios que uno dice, ¡ah, qué lindo! De principio garbanzo, y uno, ah, yo lanzo voladores, feliz. Pero cuando te ponen contra las cuerdas, me da rabia, que es... Hay de principio, y uno puede elegir, digamos, uno tiene esa capacidad de elección. Hay de principio pepino en leche Uy, o a Uyama. ¿Sí? No. No. Pero, no. ¿Qué quieres? ¿Qué bueno, quieres pero mí? Un minutico. ¿Qué quieres de mí? Dejemos. ¿Poteca o pepino en leche? Ya, ¿qué quieres de mí? No, pero ya usted ya dijo una cosa. Pepino en leche. Pero vamos a decir una sola cosa porque le estamos quitando a los oyentes todas las ideas. Variedad de ideas. Ya ¿qué acabamos quieres nosotros. De mí, corrientazo? ¿Qué quieres de mí? Yo tengo que ser demasiado franco, no debo comentar el tema, pero sí entiendo lo que dijo María Juliana, pero es que realmente esa es una idea muy fea. La coca de ensalada sí es simplemente que ponen una ensalada en una coca, pero al derecho, ¿no? Sí, María Juliana. En una coquita al lado del plato. Exacto. Y un pedacito, un poquito de ensalada, o sea, jamás la miro. Exacto, no te gusta la ensalada, pero no importa en qué elemento lo sirvan, no te gusta. No, la mejor ensalada de todas que la sí odias me gusta, es pero lechuga, tomate y cebolla hermoso. Con una buena vinagreta. No me gusta la cebolla divina. Cruda en las ensaladas. No, la cebolla no puedo. Pero el aliento Dios, que deja es lo más hermoso que hay. No, la cebolla. Pero no, si tienen no. mal aliento sin la cebolla, todos no, tenemos mal aliento. Pero como así, no te consta, no te consta. Y nunca ha pasado. No, es no que perdón, en el estudio se huelen cosas. Hermanito, estás oliendo otra cosa que nosotros. Pues. Yo quiero decir, pero eso no le echa la culpa aquí. A la cebolla. Es un poco de elementos que se cruzan. Hay temas estomacales, hay cosas oh de, my God. De las entrañas. La hay gente temas pensará difíciles. Que es verdad. De la boca, y de pronto hay inflamaciones de las encías. Hay muchas cosas. Gingivitis. Se acaban de poner una corona. La corona está atrofiada. Hay muchas vainas, pero no le echen la culpa a la cebolla. Me da de pena. Acuerdo. Pero la cebolla se puede sangrar, ¿no? Pues me encanta. Claro que se puede, claro, pero hacerlo. La desangrada no te quita el mal aliento. Es un poquito más exacto. suave pero al los corrientazos no la desangran, por eso digo que pero no ¿pero por me qué gusta la van a desangrar si es un corrientazo? Se tendría que poner a cada corrientazo $2,000 más porque tiene que y tener ya una no sería persona un corrientazo, desangrando sería un cebolla. De alto, ¿tú me qué? Bueno, entonces no, la cebolla creías, en no los grandes restaurantes tampoco desangran la cebolla. No, la, me refiero paja. Es si pagas $2,000 más. Sí, mira, ya no es un corrientazo. Te voy a decir algo. El único problema del corrientazo es que se va a complicar. Y pues después de las cifras que vamos a dar hoy, pues yo creo que la situación ya está muy complicada. Sí. El que ya viajó. Ya tienen que esperar un tiempo para volver a viajar, me parece sí, a mí. Por ahí unos 3 años para volver a viajar. No. No, en sí. diciembre pero es vamos que, a ver cómo van las cosas. En diciembre, pero para el sur será. Perdón, pero es que hace un año la situación estaba en 300. Claro. Es que verdad. En 7 días hemos subido el 25. Hoy en día, sin tener en cuenta Venezuela, porque nadie sabe, eso no es un país, me parece que es una cosa más rara. La moneda de los 20 países o 40 reconocidos en la OCDE y otros que no, pero son importantes en el mundo. La moneda número uno en devaluación en el mundo es Colombia. Imagínate, era Rusia hasta hace 3 días. ¿Cuánto llevamos, Nico? ¿23? Sí, por ahí. Pero sí, no sé, pero no, yo leí un artículo en que yo hice un arepazo. Sí. La número uno era Rusia y la dos Colombia. Sí. Pero es que a Colombia, o sea, de un día para otro se le va la mano en un poco, ¿no? Esperemos a ver. ¿Qué más? Todo bien. Ah, bueno. Todo muy bueno, bien. Bueno, el tema del día ya lo tenemos. ¿Por qué no leemos unos tweets, pero ay. Ya... No ¿qué le pasó? Tenía dime fe. Qué pasa. No, que no le tenía. Iba a decir que al principio no le tenía fe cuando leí el tema del día. Pero yo ya, no veo le tengo que tiene, fe. Ya veo que tiene mucho potencial. Yo no le, mucho. Yo no le, yo es yo un le tema con fe, un gran pero potencial. No considero que sea. O sea, ustedes han ignorado a una persona que realmente hombre, hace sí. parte de la historia del corrientazo. Yo quisiera darle la palabra a uy, Orlando Rivera. Orlando Rivera, por favor. Por eso, pero un minutico. Ustedes no, me permiten que yo soy el que es lo... Es que es el Anthony Bourdain de los corrientazos. Qué pena, claro. Sí, pero un minuto. Ustedes lo ignoraron. ¿Me permiten? Gracias. Orlando. Jaime. ¿Cómo va? Bien. ¿Oíste el tema del día? ¿Alguna cosa que te saque la piedra de un corrientazo? Uy, sí. Varias. Adelante, pero una sola. Sí, una sola. Es que Nico se votó 14. Una sola. Una sola y esta es la máxima. Me molesta muchísimo y tengo que advertir, me di cuenta una vez que tenía que advertir, que uno pide el corrientazo cuando llega a la bandeja, le traen a uno, si hay unas verduras calientes generalmente, entonces que hacen un pepino, como decía Nico, o que hacen unas verduras de habichuela, cosas que tengan muchos jugos, uh-huh, y muchas, ¿no? Sí. Y le mandan esa cucharada de verdura caliente al lado del arroz y le botan todo ese jugo. Uy, sí, esa leche que sale. Arroz, una miserableza. Qué asco comerse eso así. Claro, el arroz remojado con la otra vaina. En muchos restaurantes hasta que una vez decidí, no, tengo que decirles, por favor, qué verdura hay. Me trae el arroz intacto, por favor. ¿Qué quiere que le sirvan de verdura? ¿Puerros gratinados? Sí, no, pero tampoco no, que le dañen a un plato así. Palmito fresco del Amazonas en aceite de oliva. Pero es que no es salsudita, es aguada, eso no sabía nada. Es un poco de agua y horrible. Yo te entiendo. Y le acaban el arroz a uno, para mí el arroz es... Bueno, ese es el tuyo, ¿no? Ese es. Listo, es que es uno por persona. Lo que pasa es que usted aquí, Nico, se auto... Es que bombea, te veo, ¿no? Muchos más. Sí. No. Ya. Se da cuenta solito. Reggaetón veteran dice, la pasta que viene en un solo pegote y toca comerse como si fuera un puré gas. Y de acuerdo con Nico, ¿cómo se atreven a uno a ponerle a escoger entre ese pepinillo en leche o coliflor? Preparado en la misma salsa inmunda de leche. Oiga, les cuento una vaina. Yo no sé, yo creo que soy Igor. O sea, yo vengo de mi papá. Mi papá me hizo comer todo en la vida. Pero yo, Fernando, ¿cómo es el apellido de Fernando? ¿El del patio? Que es un tipo... Ay, Bernal. ¿Fernando qué? Bernal. Fernando Bernal. Él tenía un sitio al lado del patio que se llamaba Liberty. Oh, uh-huh. Era otro cafecito igual, pero digamos que ese sitio servía lo que a mí me gustaba. Cuando cerró, él pasó un plato que me gusta mucho que se llama Steak a las finas hierbas. A mí me gusta. Sí. Me gusta una salsita suave, no sé qué. Pero el acompañamiento en Liberty, que era un restaurante francés, era habichuelas y zanahoria en leche. Yo me podía morir con ese plato. Sí. Y lo quitaron porque yo creo que a la gente le parece un poco ordinario, pero a mí me parece delicioso. Entonces estaba hablando aquí con este oyente que dice, en la misma leche inmunda, no señor, leche rica. Pero bueno. Qué gran tema, me encanta ver lo poco inexistente calle de la mesa. Cierto. Hágame el favor. Qué falta de calle. A mí que me den lo que sea, pero por favor no más jugo de curuba en leche. Uy, sí. Listo. Yo me quedo mil veces con el nombre Corrientazo. Ese es de combate y hace parte de nosotros, los de lavar y planchar, Iván o Chica. Definitivamente no paso la uyama, siempre pido que me la cambien por un huevito. Sí. Pero es que la uyama es un plato dulce, es difícil, la uyama es difícil. Pero esa uyama, bueno, ¿cómo? Uy, una crema en poteca. Ah, crema. No, en poteca. La crema de uyama es buena. En puré. Es inmunda. ¿En puré? Sí. En puré, claro, ¿ah? como si fuera un naco de papa. Pues, Roberto Gatlin, okay, no, sigo. Horrible. El corrientazo, somos hijos de la sopa de coricero. Rica. Uy, por favor, rica. Sopa, claro. ¿Eso es sopa de guineo? Claro, sí, deliciosa. Sí, buenas. El arroz, el frijol, el garbanzo y el pedacito de carne. El problema es el pedacito de carne, que a veces es una garra muy es brava. Verdad, muy le saca garra. La piedra, si el tamaño, la con cantidad otro pedazo de carne de ese mismo restaurante. Es la única sierra que Ladies lo toca con la mano así. Hola, amigos de los originales. A mí me da la piedra que la carne esté tostada o que la sobremesa no esté bien fría. Uy, la sobremesa Cata tiene la que rola. Ser guandolo. Ensalada de remolacha. A mí me encanta. Uy, es hermosa. A mí también me gusta. A mí no. Hermosa. Hermanito, todavía no entiendo por qué, hijo de madre, siguen echando esa papa salada que ha pasado como por 7 personas distintas. ¡No! Que la han despreciado. Ay, igual no. Que uno. Es divina. Yo lo que hago es partirla y echarla ahí para que la paren ahí. Tiene toda la razón. La con beso y sal. Chinchín de Ones en óptica. A ver, Urrutia, a Nicolás. Me saca la piedra que le pongan a la sopa esos huesos gigantes que no tienen carne. Uy. Qué vaina tan inmunda. Que le digan ejecutivo porque no es ejecutivo, es el mismo corrientazo, pero con 10 gramos más de proteína. Me saca la piedra que no lleve principio, me hace falta los frijoles, la pastica, las lentejas y ni hablar del huevo por sopa. Lo que queda confirmado aquí, muchachos, sí. La ensalada cuando solo es un manojo de repollo rallado y 3 hebras de zanahoria. A mí me cuando gusta dicen más que ese. Hay fruta, en el 100% de los casos siempre significa papaya amarga y banano seco. Sí. No, lo que les quiero decir es que está perfectamente descrito el perfil de los oyentes de los originales. Hola, y uno tirando, imagínense a Lisa Ono y a... Sí, total. Y estamos ahí como perdidos. Bueno, listo, pero bien. Muy bien. ¿Sí? Pues es que el tema es popular. Es un gran tema. Me gusta. Es un temón. Bueno, vamos con música. Espéreme, que es que yo tengo un bollito grande, hermano. ¿Cómo? Entonces no, eso es un problema ahí, pero ya, toca resolverlo ya, a mí solito. Ok, ¿no? Ya, bueno. No tengo quien me lo... Ah, bueno. Ah, no, lo otro sí, también, pero no tengo por qué explicar esa vaina. Esto es lo nuevo, Durán Durán, Anniversary. Bueno, malandros. Una chica. Yo nunca vi esta serie. Yo creo que nadie la ha visto. The Real Housewives of Salt Lake City. No. No. Pues las amas de casa verdaderas de Salt Lake City. Hay una chica que se llama Jen Shah. Ella comenzó con un cuento de que yo no era culpable en abril de 2021 porque eso le daba 10 años de cárcel. Y ella siguió con que no y que no. Tiene 48 años. Está muy atractiva, muy turgente. Y entró en una pelea con una corte por un fraude en una corte federal en Manhattan. Le recomendaban los fiscales entre 11 y 14 años de prisión. Ella comenzó en el 2012 a hacer un telemarketing que era puro fraude. Lo que vendía no existía. Me gusta ella. Me gusta ella. Robó a miles de personas, especialmente aquellos como yo, mayores de 55 años. Sí. Yo soy un poco mayor todavía. E incautos. Pues hombre, ya se declaró culpable. Digo, sí soy culpable. Yo tuve este fraude. Por favor, no me claven en prisión. Eso tiene doble sentido, pero... Bueno. O sea, no me metan mucha cárcel, es lo que sí, yo quiero decir, para que Nico no empiece a dar interpretaciones de cosas que yo no he dicho. Tranquilo, pero... Una mente pervertida y fea. No, yo estoy tranquilo. Fea. No, yo también estoy tranquilo. Bueno, un segundo, Nico. Mónica, nosotros estamos regalando 45 boletas dobles. Sí, señor. Para la premier de Elvis, que es a las 10:30 de la mañana este sábado, en tres... Cinépolis, uno en Cali, uno en Medellín y uno en Bogotá. Sí, señor. Todo esto se basa en una pregunta. Nosotros vamos recibiendo, vamos testeando, vamos analizando, vamos componiendo con justicia las primeras preguntas correctas. Mucha gente contesta incorrectamente, pero hoy, ayer entregamos 12. Entonces hoy vamos a entregar 10, ¿ok? 10 boletas. La mayoría a Bogotá, de acuerdo. Pues al número de habitantes de cada ciudad, por supuesto. Nosotros somos muy justos como el DANE, ¿entiendes? Bueno. Somos justos como el dólar. El dólar vamos a gastar un capítulo ahorita porque... No, déjame. Pero es que sí hay que estar muy concentraditos porque voy a ser muy punzante, voy a ser muy, muy, muy harto con el tema. Porque ya llega un momento en decir qué está pasando aquí, hermanito, qué pasó, ¿sí o no? Pero bueno, sí. Lo más triste es que sigue para arriba, va a ver. Sí, ahí va para arriba. Ahí va para arriba. Bueno, entonces, ¿nos quieres quieres aclarar algo más del concurso o está claro así? Bueno, me gustaría aclararles en dónde va a ser la premier, digamos, los lugares. Entonces, en Bogotá, como lo dijiste, Cinépolis Plaza Claro. En Cali, Cinépolis El Limonar. Y en Medellín, Cinemas Procinal Mallorca. Y entonces, pues vamos a lanzar la pregunta para que aprovechen, si tú nos dices, ¿no? Cuando tú nos digas, lanzaremos la pregunta. Haz la pregunta, por favor. Bueno, despacio. Así, vamos a escuchar letra. La canción, mejor dicho. No la vamos a escuchar todavía. No, bueno. No, yo cambié. Porque mí el señor musical no me hizo caso como la quería. Ya. Tú haces la pregunta y por ahí en un ratico yo pongo la canción. La canción no aporta nada. Me gustó más porque es claro, porque ahí. Si pongo la canción, imagínese. Listo. Dime. ¿De qué país es la versión original de esta canción? ¿Pero de cuál canción? La que vamos a poner. ¿De qué país no la vamos a poner? ¿Pero cómo va a contestar alguien eso? ¿De qué país es originaria? Pues la versión original de la canción It's Now or Never de Elvis Presley. ya pueden contestar. Es esa canción, ¿verdad? Sí, señor. Ya pueden contestar, ya pueden contestar, pero no les vamos a poner la canción, pues porque Nico entendería que se vuelve... O sea, con esto les digo todo y no voy a hablar mucho del personaje. Ajá. Cocosete gana, imagínense. No, entonces, ¿no? Puede ser. Si con esa pista gana. ¿De verdad? Acierta, claro. Así de fácil. Si uno pone la canción, pues hermano. Bueno. Listo, entonces, ¿de qué país es de qué país es la versión original de la canción de Elvis Presley, It's Now or Never? Les puedo decir que puede ser en Inglaterra, puede ser canadiense, puede ser americana, puede ser brasilera. Pero no está tan fácil la pregunta de hoy. Hasta no, que oyes la pues canción. Es que él es la primera, claro. Elvis, baby, o sea. Bueno, y el que acierte, los 10 que acierten, necesitamos Cali, Medellín y Bogotá. Ayer no fue muy bien, hoy vamos a bajar 10 boletas porque son 45. Entonces hoy ponemos 10, quedan 22, mañana 10, 32. No, podemos hacer 12 hoy también. 12. Listo, mejor todavía. Y mañana le bajamos. 11 hoy, 11, por favor. 11. Okay, qué pena, listo. Pero es que yo te estoy haciendo. Está bien, estás haciendo tus cuentas. Claro, listo, entonces 11. Nicolás, los malandros. Bueno, hablemos de este estropicio humano, de este guiñapo, de este ser. Deje de darse tanta bomba. Miserable, de este tipo propicio repugnante. Se llama Giovanni Quintela Becerra. Trabajaba como anestesiólogo en el Hospital de la Mujer de Vilardos Teles, en La Baixada, en Fluminense. Bueno, varios empleados ya tenían ciertas sospechas sobre los comportamientos sospechosos de Quintela Becerra, porque les llamaba la atención que el anestesiólogo era muy pródigo a la hora de darle anestesia a las pacientes. Les daba mucho. Sí, o sea, era muy generoso. Muy generoso. Él generalmente estaba en la zona de obstetricia, ayudaba a las anestesias para los partos. Y varios tenían sospechas de por qué usaba tantas dosis de anestesia. Bueno, hasta que por fin las sospechas se confirmaron cuando uno de los empleados del hospital empezó a grabar mientras a una mujer le hacían un parto por cesárea. Le pusieron la anestesia general, en donde él le puso suficiente anestesia como para que no reaccionara de ninguna manera. Y mientras están haciendo la cesárea, el hombre, ustedes han visto que las mujeres les ponen como una división, un campo, digamos. Se llama un campo, que es una tela que divide la cara del cuerpo. Bueno, exactamente. Campo quirúrgico. Él estaba detrás de ese campo quirúrgico, dándole la cara a la mujer. En ese momento, él se baja la cremallera, saca su pene y lo introduce en la boca de la mujer que está siendo en esos momentos sometida a una cesárea. Desgraciado. Grabaron el video y hoy Giovanni Quintela Becerra, por supuesto, ha sido acusado de violación. Dicen que ha participado en varias cirugías, por lo que no se sabe cuántas víctimas más habrá. Y fue acusado del delito de violación de persona vulnerable. Se dice que en las penas en Brasil por este caso dan entre 8 y 15 años de prisión. Y no, que se lo corten con corta uñas. Bueno, Mónica, te voy a pedir un favor. Claro. Es que me están escribiendo a mí las respuestas. Hay que escribir a arroba los originales. Así es, en nuestra cuenta lo de Twitter. Lo que me escriban a mí no tiene... No vale. No, pues sí vale, pero no los leo. Todo vale. Por eso no vale. Todo es así. Que pase por María Paula también y María Paula tenga ahí. Lo tiene. 01 porque escribió. Tienen que escribir la respuesta con etiquetando a los originales. Arroba los originales, respuesta. No, ¿y de qué ciudad llaman? Y la ciudad, importante. ¿De qué ciudad escriben? Si no ponen la ciudad, no podemos dar el premio. Paula, el que no tenga ciudad, no. No participa. Yo soy de tal lugar. Y pues debe ser Bogotá, Cali, Medellín, porque si escriben de internet de Bucaramanga, allá no hay Premier. A la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿qué elemento del almuerzo ejecutivo te saca la piedra? Una cosa es el corrientazo en Bogotá y otra muy diferente es buscar a los trabajadores 120 corrientazos en Hidroituango, la ruta del sol o el túnel de la línea. Y no falta el que queja por qué repiten frijoles. Número 01. Que el jugo del día sea la jugadura de 12 moritas en un baldado de agua. Nota. 5-4. 12 moritas. Ludi me saca la piedra lo poquito. Queda uno igual, con hambre, y toca salir a complementar con algo más. Señor Toretto, me enerva el jugo de tomate de árbol. ¿Para qué? Uf. Prefiero un vasado de kumis, Piquito Santo y Hopkins. Tanto yo no tomo jugo de tomate de árbol. Y chiquito. Uy, me gustaba. Mi jugo. Rico, el macrófago. Horrible. Horrible. No, horrible. Es de mi entera incomodidad que me traigan frío y sin sazón. Que me pongan lo que sea, yo me lo bajo. De verdad, no importa que sea jugo. 5 sabores desde que sepa rico. Vénganos en tu reino porque para un buen filo no hay mal bocado. Dejen de ser exquisitos. Eso es verdad. Exacto. Para un buen filo no hay mal bocado. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Hola, amigos de los originales. De King Anders Rich Suárez. Me saca la piedra que llamen carne a la carne de res. El resto le dicen pollo, cerdo, pescado. Sí. Como si no fueran carnes. Sí, exacto. Nota, Nico. 5-8. Muy buen tema. También que me sirvan espagueti de principio. Peor cuando vienen con arroz. Me espagueti amo. Con arroz. No, espagueti maduro, con arroz. Maduro, sí, no. Papa o yuca. Pero hay unos espaguetis con arroz que saben rico. No, yo no puedo. Amo, o sea, para no quedar uno a las 2 de la tarde. No combina. Fundido. Sí, quedar uno a las 2 de la tarde como si le hubieran echado uno burundanga, ¿verdad? Uno dormido. Sigo. Me toca frenarlos porque si no, no dejan hablar a los muchachos. La sopa con un pedazo de hueso sin carne igual de grande a una papa. Que me llegue un pelo, eso sí a mí no me importa. Y al otro día, un pedazo de uña de la señora que lo empacó. Bueno, pues yo no sé, yo creo que está exagerado, ¿no? Uña, sí, la uña está un poco exagerada. Sí, sí, no. Pero pelo no pasa nada. Yo tampoco me rayo. No. ¿Pelo? Uy, no. Hermanito. No, yo no he vuelto un plato por un pelo. Loquito, no hay ningún problema. Exacto, yo hago exactamente lo mismo. Yo en mi vida he devuelto algo porque tiene una mosca, la saco y no me afecta en lo más mínimo. En nada. ¿Qué me dice de la famosa chuleta bayuna que la porción de carne tapa toda la bandeja? Pero eso es un buen... Pero eso es un gran corrientazo. Yo no conozco esos. No, yo tampoco. El arroz con pasta, Sebastián. Uf, hermosa mezcla. 5-8. Nota, Nico, la verdad. 5-8 es hermosa mezcla. Que el jugo sea de tomate árbol. El jugo de guayaba como sobremesa. Uy, sí, qué piedra. Hola, Jaime, no soporto el hogar o guiso en el pollo. A veces no lo dejan sofreír bien y me da un poco de acidez. Nota. Es que todo es sudado. Todo es sudado. 5-8. Como el guiso del pollo. Pollo sudado. Todo el sudado. Jugo de curuba en leche es vida. Uy, qué total. Sí, es rico. Y creo que ya estamos ahí. Pero es que ha sido un buen tema. Qué vuelo el que ha cogido nuestro tema. Tendencia somos. Por eso dije que yo no sabía, en este no fui tan duro. Yo no le tenía fe, la verdad, pero no, temo. No, yo tampoco, pero dije, esperemos. Esperemos porque es que hay mucho producto en un corrientazo. Uf. O almuerzo ejecutivo, como llama Nico. Claro. Lo que pasa es que almuerzo ejecutivo, lo que pasa es que se aplica también, estoy pensando en las grandes capitales del mundo, y el almuerzo ejecutivo es cuando usted de un menú carísimo le dan por $38 sí. entrada. Y usted escoge entre 3 entradas, entre 3 platos fuertes y entre 2 postres. Hermoso. Y eso pagado a full vale por persona 110 y le tienen el ejecutivo que paga 38, viene menos, pero ya ha escogido los platos. O sea, es que está un poco caro. ¿Caro? Y a 4,627. No, ay, hermanito. ¿Qué? ¿160,000 pesos? ¿Cuánto sale eso? Un montón de plata. Claro, pues si los hijos reciben dólares también, es que... Tampoco es una excusa lo de los dólares, porque estaba discutiendo con mi esposa. Sí. Y es que puede que un señor en Europa está en euros y compre en euros, pero también los gastos son en euros. Sí, obvio. O sea, claro. No es tan sencilla la situación. No, la ecuación no es tan fácil. No. Chinchín de Aflelu, tu segundo y tercer par de gafas por un euro más. Para Nora, que olvida sus gafas a todas horas. Al ver que las pierde, las encuentra y las vuelve a perder. Y Marisol, que le encanta el sol. Solo en Aflelu. Ver condiciones en óptica. En Cepsa estamos contigo. Por eso te damos descuentos en cada repostaje. Sin límite de litros. Pagues como pagues y sin descargarte ninguna app. 25 céntimos por litro para todos y 30 céntimos con Porque tú vuelves. Incluye la bonificación del gobierno. Infórmate en cepsa.es y en las estaciones de servicio Cepsa. Porque es que usted, bueno, viene. Mira que un matrimonio, sí, no le cuesta nada. Ya, listo, a 4,600. pero llega allá y vuelve a la vida. Y yo creo que uno dice, bueno, el regalo que le iba a dar a la señora que me cuesta en pesos, pues voy a ponerle un poquito, voy a bajar al presupuesto porque es que llego acá y tengo los mismos problemas, pero en euros. Bueno, a ver, vamos con música. Espere que me mandó este muchacho la lista corregida. Es que hay una canción que no va a pasar. Bueno, Mr. V, Just Dance. Pasando el charco. En los originales. Bueno, ¿cómo vamos con nuestra premier? Bien, han escrito y bueno, unos muy acertados, otros no tanto, pero nos pueden seguir escribiendo, por supuesto, a nuestra pregunta. Y claro, esto es una convocatoria para Bogotá, para Medellín y para Cali. Perfecto. ¿Listo? Voy a repetir la pregunta. No. Ah, pues sí, la pregunta repítela. Sí, claro, pero... Sí, claro. Bueno, ¿de qué país es la versión original de esta canción? Y la canción es una canción de Elvis Presley que se llama It's Now or Never. It's Now. Pero no va a cantar. Bueno, a la pregunta, Nicolás. A la pregunta, ¿qué elemento del almuerzo ejecutivo o del corrientazo te saca la piedra? El aguacate, que parece que lo cortaran con una tajadora de esas de partir lonchas de queso. Ah, chiquito y flaquito. Chiquitico, sí, flaquito. Oh, medio aguacate. La tajada de maduro que resulta ser un palo de escoba seco y pálido. Adhiero. Sí, es jodido. Sandra Fajardo, saludos Sandra, dice, este plato sí me parece difícil. A ver, ¿qué dijo? No tolero las lentejas con pollo. Esa mezcla no me cuadra. ¿Lentejas con pollo? Lentejas con pollo. Las lentejas sí, son como carne. ¿Con carne? Sí. ¿O qué tal los frijoles con ensalada? No, frijoles con ensalada sí. ¡No! Claro, el frijol con tomate al lado es buenísimo. No. Tampoco los frijoles son con arroz. Tampoco. No, a mí sí no me disgusta con tomate el frijol. Tomatico picado. No, pero como solo pero no, de verdura. No, un tomate picado al lado. O sea, frijoles con hogao. O sea, con. Sí, con un picadito. No, un minuto. A mí me gusta tomate picado y al lado. Y un aguacate, obvio. ¿Ustedes me permiten hacer un aporte? Sí, claro. Un aporte que me da mucha piedra. ¿Cuál? Cuando uno llega al corrientazo y en la placa esa, como en el tablero que está al frente del restaurante, dicen: hoy bandeja paisa. Y uno entra todo. Es además, que eso es también, una promesa, claro, alta promesa. Es una promesa difícil de cumplir. Alta promesa. Y le dan a uno una cucharada de frijoles todos ahumados, arroz, y esto que me ofende, casi que reto a duelo al dueño del restaurante, vaya y escoja armas y padrino, y nos batimos a duelo, chicharrón de paquete. Uy, ay, me da piedra. No. Chicharrín, bueno, sigamos. Chicharrín. Uy, sigamos. Qué ira. No, yo iba a decir algo qué sobre ira. Este tema. Que yo creo que la gente no conoce muy bien. Hay un plato árabe que es la sopa de lentejas. Es muy rica, hirviendo. Y mucha gente a esa sopa de lentejas, que es un muy buen producto árabe, sopa de lentejas espesa, muy buena, uno le pone encima de la sopa una ensalada de tomate, cebolla y lechuga. No, hermano, eso sabe... Adiós. Sí, eso es lo que pasa es que hay y chicharrón de paquete. Es que hay que viajar. No. Sí, hay que ser hay que tener calle. Viajar es en la casa de mi mamá y en la séptima. Ah, no, pues bueno. Pero porque tu mamá has dicho que es muy buena con la comida árabe, ¿no? Sí. No cocina. Bueno, pero tiene ascendencia, ¿no? No, pero un minuto. Es que una sopa de lentejas no es una cosa tan complicada. Y hacer una ensalada de lechuga, tomate y cebolla tampoco. Generalmente se pone al lado, pero hay gente como yo que le meto un poquito de la ensalada cuando está muy hirviendo la sopa y esa combinación es brutal, es letal. Pero bueno, suena como a corrientazo picho, ¿no? No. Sí, el mundo, estamos en el mundo al instante. Sí, sí. Pasando el charco, sí. Bueno, pasamos el charco, pasamos a Beirut. Sí. Para hablar de la sopa de lentejas. Bueno, sí. No, yo les dejo que guarden material, es que hay mucho, mucho material. Bueno, ¿cómo estamos para el arepaso número uno de hoy? Hombre, pues, como... Yo no me siento preparada, pero... Como los corrientazos, pues, más o menos, pero ahí logramos dar, ahí logramos dar la talla un poquito. Sí, nos toca. ¿Estamos preparados? Pues hombre, yo sí. Yo no. Yo no puedo hablar por el resto. Yo no estoy preparada, pero vamos a darle. No sé por qué yo no encuentro esta vaina, yo no sé qué dice. Ah, no, aquí está. Bueno, ¿listos? Bueno. Voy a leer una crónica. Si Ernest Hemingway estuviera vivo y hubiese sobrevivido a la Primera Guerra Mundial, en la que fue chofer de ambulancia, a su escopeta favorita cuando la disparó contra sus sesos el 2 de julio en que se mató, o al COVID-19, a sus hipotéticos 119 años, lo hubieran agarrado sin defensas, estaría el pasado 7 de julio en Pamplona, día de San Fermín, santo que ni la Iglesia Católica reconoce. ¿Ah, no? Para dar reporte a lo que considera noticia mundial, para bien o para mal. El Nobel de Literatura, 1954, habría pedido páginas, como se dice en el argot periodístico, como las que le asignó la revista Life en el 59, sobre los toreros Antonio Ordóñez y Luis Miguel Dominguín. Lo que en principio fue un reportaje terminó en un manuscrito de 7.500 palabras, convertido en la novela Verano Sangriento. Ciudad Universitaria. Ahí está la Universidad de Navarra, que es la mejor de España. Cuartel de formación de ciclistas en Europa, caso Nairo Quintana. En los días apacibles y de solo 200.000 habitantes, recibirá hasta el 14 de julio a los españoles y a los extranjeros, en su mayoría hombres y mujeres de habla inglesa, la del autor de Adiós a las armas y El viejo y el mar. Dos posibles titulares podría tener en mente Hemingway de haber estado en los primeros Sanfermines desde 2019: el fin de la amenaza del coronavirus o su resurrección. 7 días sin restricción, solo la del límite de resistencia del cuerpo humano y el cerebro, pues durante una semana no habrá un solo minuto de silencio, literal, bebiendo vino y calimocho, la mayoría. En sano juicio, los pocos miles que se atreven a correr 875 metros por las calles delante de 6 toros de 600 kilos en 2 minutos y medio de carrera frenética. La mayor adrenalina que puede resistir un corazón humano, según Hemingway. ¿Tú correrías, María Juliana, cuando te botan 6 toros contra ese poco gente? No, yo no me metería ahí por ningún motivo. Yo lo hice. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo te fue? No, ellos regalan camisetas grandes, ¿no? Para estar todos uniformados. Todo el mundo tiene que ir uniformado de blanco. Y una adrenalina que yo nunca en mi vida había sentido. Claro, había tomado Calimocho 3 horas antes, que es Coca-Cola con vino tinto. Entonces todo el mundo toma Calimocho y ya una prendida, pues tú sales corriendo y eso, botas todo. Fue increíble, es una de las mejores experiencias que he vivido en mi vida. Bueno, pues este año está muy preocupado todo el mundo. No hay restricción de la pandemia, no hay tapabocas, no hay nada. Y por las calles de la capital de Navarra, la gente lo único que quiere es perder la cabeza, envuelta en licor y en vicios. Por 7 días. ¿Cuántas, arepaso, cuántas personas espera que asistan a Pamplona a la fiesta de San Fermín? Ojo con las manos de Mónica. Ojo con las manos de Orlando. Se acabó la música. Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa pierde, pero el que no piensa también. Buena suerte. ¿Qué es lo que pasa esa mezcla musical, Orlando? Estuvo buena. ¿Qué va a estar bueno eso? Esto va contra la radio. DJ Santi. ¿Qué pasó ahí, Santi? Orlando Rivera, 190 mil. Mónica Martínez, 50 mil. Nicolás Samper, 50 mil. María Juliana Correa, 50 mil. Uy. Menos uno para Mónica, Nicolás y María Juliana. estamos pero alineados en la derrota. Orly. Conectados. O sea, oh my God. 50,000 van al concierto de Gorillaz. Un histórico de la humanidad, Gorillaz no. ¿Qué tal el atardecer tan lindo? Bello. Más de 1,000,000 de personas. Uy. María Juliana, ¿me quieres contar cómo era el arepaso? No quiero, pero yo te cuento. Mira, yo tengo menos 11 puntos. ¿Cuánto? Menos 11. Por eso no querías. Por eso no querías. Sí, ya me di cuenta. Orly tiene menos 9. Mónica tiene menos 5. Y Nico tiene 3 puntos. Pero si Nico llevaba 8. Pues no, llevaba 4 y le acabaste de poner un menos 1. Sí, chaval, 3. Llevaba 8 ¿no? en mi mente. ¿Te gustaría que llevara 8? Me gustaría que llevara 40. Bueno. Además. Bueno, pero ustedes ya están en su puesto, ¿no? ¿Quiénes? Pues, ¿cómo así? Están en su, ya el repaso los puso en su lugar, ¿no? No. Estamos bien, estamos ricos. Estamos comenzando, o sea, el mes todavía, ¿no? Ni siquiera hemos llegado a quincena. Eso es lo que uno dice y estoy más preocupado. Bueno. Bueno, despegamos. Continuamos con este programa. Continuamos con todo lo bueno. El turno. Espere que hay una canción que no va a poner. Con Robbie Williams del diario de Bridget Jones del año 2001, el tema Not of This Earth. En los originales, una gran oportunidad. Habla el futuro ministro de Hacienda, José Antonio Campo. ¿Qué dice? No relaciona alza del dólar con posible fuga de capitales. Ayer, el presidente Iván Duque pidió pistas precisas contra la incertidumbre con el fin de tranquilizar a los mercados de divisas. No nos reten, Petro responde sobre nombramientos en junta directiva de Ecopetrol. Día del nuevo gobierno, no subirá impuestos a los que ganen menos de 10 millones. El peso en el top 10 de las monedas emergentes más devaluadas de este año. El dólar, hoy perdió 114 pesos. Y quedó en una situación supremamente complicada. El dólar está a 4,627 pesos por dólar. Ayer 4,513. La situación es insostenible. El dólar comenzó el 7 de julio en 4,350. Y el 13 de julio, 6 días después, está en 4,650. No sé, Nico, la situación está muy difícil. Está difícil y los mensajes son confusos, usted lo ha dicho, y eso se le ha cuestionado al presidente electo Gustavo Petro, porque todo, ¿cómo explicarlo? Todo viene como una especie de espiral, porque claro, se entiende que la guerra de Ucrania ha traído problemas, los precios del petróleo, en fin, varias circunstancias que el suministro de gas en Europa, miren lo que está pasando con el euro, pero ha ocurrido que en los últimos días ha habido mensajes que como que han disipado un poquito la opinión. Uno de ellos lo dio el presidente electo. Estaba porque el presidente, que ya va a ser presidente saliente, Iván Duque, habló sobre la incertidumbre del dólar en el país, digamos como un poco haciendo alusión al nuevo gobierno. Petro en Twitter respondió algo que para muchos fue extraño. Dijo, a quienes hoy están comprando dólares en Colombia, cuando estaba subiendo, a quienes hoy están comprando dólares en Colombia, con el mayor respeto tengo que anunciar que cuando los ponga de nuevo a la venta valdrán menos en ese momento. Ojo, no pierdan sus dineros. Entonces la gente decía, bueno, pero a partir de qué argucia. ¿Pero ese tweet es de hoy? No, eso es de hace, creo que de ayer o de ayer. De ayer es ese tweet. El que él dijo, los que estén comprando dólares ya ojo que cuando los tengan que poner a la venta les va a costar mucho menos de lo que lo compraron. Uh-huh. Es decir, el precio va a haber bajado. Exacto. Es lo que él quiso decir. Pero es difícil hablar de una baja en el dólar teniendo en cuenta que no depende solamente de la economía de nosotros, colombiana. Claro. O sea, así, es global. Así como yo veo que no se le puede echar ni toda la culpa al gobierno saliente, uh-huh, ni toda la culpa al gobierno entrante. Sí, estamos tienen ahí en responsabilidad, evidentemente, pero no se le puede echar las cargas a ninguno de los dos porque ninguno de los dos es presidente del mundo. Sí se le pueden echar más cargas a lo que está pasando con el petróleo. Ha habido mensajes también erráticos de alguna manera, o no se sabe cuál ha sido la forma, sobre la explotación del petróleo en Colombia, en donde la ministra de Ambiente, la nueva ministra de Ambiente, que va a asumir Susana Muhammad, ha dicho que el fracking no, que fue una de las campañas de Petro en su campaña para su carrera presidencial. Muchos dicen, de pronto lo que va a pasar es que con el fracking el petróleo va a tener problemas, porque ¿cómo se va a extraer el petróleo si no es a partir del fracking? Lo que pasa es que es una discusión medioambiental, porque el fracking es muy peligroso para el medio ambiente, de acuerdo a algunos expertos. Sí. La acción de Ecopetrol ha bajado sustancialmente después de elecciones. Y todo eso, si usted lo mete en ese cóctel en donde estamos hablando de Rusia, del suministro de gas, de la guerra con Ucrania, de la subida de tasas de interés en los Estados Unidos, de los la subida de los puntos también de tasa de interés del Banco de la República. De la subida de tasas de interés en el banco. Los CDTs en Colombia están dando el 11%, hombre. ¿Ve? Entonces, usted hace toda esa mezcla y... Quisiera anotar algo también muy importante, y es que, por supuesto, mucha gente dice, pero si tienes dólares, traes la plata a Colombia. Y yo me pregunto, ¿a quién se le ocurriría traer plata a Colombia cuando en 6 días la moneda se ha devaluado 250 pesos? Sí, sí, sí. O sea, ¿a quién se le ocurre traer una plata a Colombia que el día de mañana, cuando la quiera devolver, no tiene cómo devolverla? Es imposible. Y sin saber cómo va a ser la reforma tributaria en Colombia, ¿a quién se le ocurre, como claro, persona natural, traer su plata de una cuenta de afuera a Colombia cuando no sabe con qué lo van a tasar en impuestos? Claro. Entonces, lo mismo pregunto para las empresas. ¿A qué empresa se le ocurre en este momento pensar en Colombia cuando en una semana se ha devaluado el peso, lo que se ha devaluado, y realmente hemos pasado de 4.000 hace 2 meses a la suma que estamos viendo de 4.600? Estamos hablando de una devaluación del 15% en un mes. Entonces, ¿a quién se le ocurriría invertir en un país con esa devaluación? Y recuerdo países como Brasil, Turquía y muchos, eso es. Sí, bueno, es que eso tiene ese sector. ¿De quién es? Sí, pero ¿de quién es la culpa y qué importa de quién es la culpa? No, exacto. Lo único cierto es que la realidad es esa. Exacto, que el problema es que aquí se está buscando es un culpable. Exacto. En vez de una solución. No, pues, ¿no? Es que no hay solución. No hay una solución evidente, porque además el mundo viene, no se nos olvide, de una para obligada por COVID, lo que generó. Eso para mí es lo principal, claro, del problema actual, es que las naciones se quebraron por salvar a la gente del COVID, pues, incluyendo a Colombia, o es que las vacunas eran regaladas. Exactamente. Entonces se hizo mucho gasto. Por el tema vacunas se hizo una inversión, que no es un gasto realmente, es una inversión. Y el paro digamos, de la economía durante una y el paro de la economía durante un año a fue eso bueno. Voy. Pero el freno que hubo económico en el mundo, en donde, por ejemplo, hoy las cadenas de distribución de muchos elementos que son vitales o suntuarios, no importa, han hecho que esas cadenas de cosas que iban a llegar en el 2021 estén llegando hasta ahora, uh-huh, porque hay un atraso de año y medio en cuanto a distribución y a emisión y a producción. Todo ese freno que se ha presentado en la economía por cuenta del COVID es un poco la economía post pandemia que estamos viviendo y que enfrentó además, bueno, una guerra, una cantidad de cosas que con las que no se contaba. Bueno, Lo dejo frenar como se frenó la economía. Pero dígame si no estuvo pues un análisis. No, un poquito largo. Pero, Pero difícilmente haya un mejor análisis y una evaluación más sensata de lo que ha pasado. No, me guardo mis comentarios. A la pregunta, Nicolás. Argentina y Chile también. A la pregunta, Nicolás. Muchos problemas. Mire, ¿qué elemento del almuerzo ejecutivo te saca la piedra? Los delicaditos para comer, me gustaría verlos comer tuercas con tornillos en salsa de valvulina en el restaurante La Metamorfosis. Nico, ¿le podemos poner una nota? Yo creo que un 0-1 está apenas, ni mandado a hacer. ¿Por qué no le pones 0? No, porque escribió. No hay cosa que me moleste que le pongan nombres extraños a cualquier plato del ACPM como si fuera Masterchef, por ejemplo. Ay, esa expresión me encanta. ¿ACPM? ACPM. Claro. Que significa arroz, carne, papa y maduro. Arroz, carne, papa y maduro. No, pues ustedes de verdad no dejan hacer programa. No, pero es Jaime Alberto Arango. Pero había que aclarar. Y es calle de corrientazos. Sí, que hemos probado corrientazos. ¿Vale? Cuando dicen ensalada y mandan una remolacha picada con mayonesa al lado de los frijoles. Es que una cosa son los corrientazos de 15.000 en el norte y otra los de 8.000 acá en el mísero sur. Me la huele el arroz frío y masacotudo. La pasta que parten en pedacitos para rematar en leche. En el corrientazo cerca de la oficina veo un menú recurrente de puré o de papa guisada, pero siempre con carne mechada. Un día me di cuenta que de carne tenía un 10%. No hay cosa que me moleste, le pongan nombres extraños a los platos, etcétera. El aguacate que parece que lo cortaran con tajadora. Listo. Allá ahí vamos. Ahí vamos, ¿no? Sí, señor. En los originales, ideas que cambian el mundo. Ideas que cambian el mundo, pues yo les voy a leer una lista un poquito larga, pero no, son 10 nombres de las personas que realmente han cambiado el mundo y lo que han perdido este año a raíz de la caída de las acciones de sus compañías. Hoy en día, el señor Mark Zuckerberg tiene 63.8 billones de dólares. Tenía. Sí. El cambio, solo ha perdido 2.000, 61.7 billones. Ok. Larry Ellison, el señor, tiene 88.800 millones de dólares, el dueño de Oracle. Uh-huh. El cambio de pérdida, 18.400 millones desde enero. Steve Ballmer, que me cae gordísimo, tiene una fortuna de 94.600 millones de dólares. ¿Cuánto? 94.600 millones de dólares. Larry Ellison, 88.800 y Mark Zuckerberg, 63.800. Y voy subiendo, ¿no? Hmm. ¿Cuánto perdió Steve Ballmer? 11 mil millones. Él es el presidente y fundador de Microsoft. Ese no me cae gordo. Estos dos me caen muy gordos porque además me parece que creo que son como novios. Sí. Sergey Brin. ¿Quién? Fortuna 103 mil millones de dólares. Ha perdido este año 21 mil millones de dólares. Y Larry Page, creo que son novios. Bueno, fortuna bueno. Fortuna 107 mil millones de dólares y ha perdido 21 mil millones de dólares. Ellos son los dueños de Google. Y son muy no pareja. Déjelos. Fluidos. Pues déjelos, no importa. Bill Gates tiene 116 mil millones de dólares. Sí. Y ha perdido este año 22.400 millones. Siempre. ¿Qué le importa? Pero siempre ha perdido plata. ¿Qué te importa? ¿Qué te importa? Uy, pero siempre. ¿Qué te importa? 22.000 patacones. Uy, me saltaron una página, bro. No, después viene Jeff Bezos en el número 2. Sí. Cuya fortuna es 140 mil millones de dólares y ha perdido 52.500 millones. Ese sí ha perdido billete. Y duro. Sí. Y en el puesto número 1, pues el amor de Mónica Martínez, Elon Musk. Ay, lo van a demandar. Que tiene 223 mil millones de dólares y ha perdido 48 mil millones de dólares. Y ahora más. Y un resto. No, porque no lo han demandado, espérate. ¿Y qué tal que él gane la demanda? Porque él está cero. ¿Por qué cero la va a perder? Pero ¿por qué la va a perder? ¿Por qué estamos declarando? ¿Uno no puede declarar en esta vida? No, sí, tienes razón. Pero hay una posibilidad, como todas las demandas, que el 50% del 50% de las probabilidades que él pierda. Pero sabes que está cero preocupado porque puso un tweet, un meme en su cuenta de Twitter. Él, en diferentes, como uno serio, uno riéndose, etcétera, y decía, como primero decían que no podía comprar Twitter. Después hace una oferta, pero le ocultan información de los bots. Y ahora lo van a demandar porque lo quieren obligar a comprar Twitter. No, está mejor dicho que tierra. Pero para obligar a alguien a comprar, uno lo único que tiene que hacer en la vida es morirse. Mucho menos ese señor tiene que comprar ese hueso llamado Twitter lleno de spams. Me da pena con usted. Bueno. ¿Quieres tener 5 millones de tuiteros? Llama a Nico, él te enseña. No, es mi hombre, tranquilo, hombre. Nico, rote un poquito. Sí, rota. No, pero rote. Tengo como 6,000 apenas. ¿6,000 en Twitter? Es que yo, eso es mucho para mí, yo ni siquiera trino. Es que tú no trinas. Yo tengo 30,000, pero lleva 30,000 dos años. Como ya, ahí te quedas. Y me quedé ahí. Como no, cada semana trino. ¿Qué pasó? No sé. ¿Qué le pasó a la gente? Sí, ¿dónde están tuiteros? ¿Qué pasó? Como que los bots me abandonaron. Pero a mí me da risa eso, de verdad me da un poco de risa, es que eso lee... Fortuna 100,000 millones y ha perdido 23,000. ¿Y qué? No, pero. ¿Fresco? Están ricos. Vamos a ver qué perdió. Pero usted plata. Sabe que los ricos no les gusta perder plata, ¿no? Sí, por eso. Pero esos son ricos. Watch the pennies. Claro. ¿Cómo? Pero acuérdense, Larry Page y el otro Sergey. No. ¿Qué dijeron ahí? ¿Por qué se están burlando? No sé, María Juliana. Yo estoy diciendo... ¿Cuatro pennies dijiste? No, watch the pennies, that the dollars will watch from, the, from themselves. Es la cosa. Pero es que tienes que hacerlo mejor, más mejor. Es que no me acuerdo bien cómo es. Se entendió muy raro. Muy polémico. Watch the pennies. Se entendió muy raro y exactamente. No, Nicolás, es que tiene mucho una cuidado mentecilla. Con el idioma. Pennies, ¿no es pennies? Pennies. Sí. No, pero te suena distinto. No, tú más? Lo. No. Cuentos menos C, más pennies. ¿Pennies? Pennies. No, es, para que no les suene así. A ellos algo raro. Babyface y Ella Mary con el tema Keeps on Falling. Oh, yes, it's late night, and the El día que ya pasó. Y la noche que llega. En los originales. En un día como hoy nació Pablo Neruda. Ay, qué sí. Bello. Poeta chileno. Tremendo. Comunista. Premio Nobel de Literatura en 1971. Murió en 1973. En un día como hoy nació Otis Davis, atleta, gringo. Simpático. Millonario. Sí, me iba para allá porque estás hablando así. En un día como hoy nació Christine McVie. ¿Hay algo más harto que Christine McVie? Bueno, no, tranquilo. Cantautora, compositora y teclista británica que hizo parte de la banda Fleetwood Mac. Sí, claro. Claro. Y de esa banda vamos a escuchar Don't Stop. En un día como hoy nació Cheryl Ladd, actriz y cantante americana. Cheryl era una monita muy delicada, muy linda. Gran actriz en Los Ángeles de Charlie. Que va a ser gran actriz. Ella reemplazó a Farrah Fawcett. Correcto. Eran Kate Jackson, Jacqueline Smith y, bueno, Farrah Fawcett y Cheryl Ladd. Después. No. O Farrah o Cheryl. No, pero eran después, tres. Después. Ok. Trabajan para Bosley. Sí. Bosley era, creo que era Bill Murray en el Charlie's Angels. En la película, sí. Uh-huh. En la película, y estaba sí. Demandado por maltrato a las actrices. Sí, un tipo un poco raro. No, a mí me encanta él. No, es un gran actor, pero es un tipo extraño. Pero no ha estado preso. Pero es un tipo extraño. Julio César Chávez. Nació en el 62, gran boxeador. Sí, claro. Y nació Mari Trini, española, en el 47. Cantante. Ya murió. Sí. Oye, que amaré, te amo y te querré. Como unas representantes. Una recomendación de Orla. Ahí se le dio una oportunidad, pero no fui capaz de continuar. No, hombre. Un día como hoy nació Teodoro Roosevelt Jr., Theodore Roosevelt Jr., general americano, murió en el 44, nació en el 86. Ese man sí fumaba bajo el agua, ¿no? Panamá, se le yo Estados Unidos gracias a lo de Maritrini, pero no la logré. Uno trata, pero no garantiza. Bueno. Exactamente, no la logré. Con Minnie Riperton, esto pues no. Ella murió en el 79 de cáncer, muy joven. Emilio me puso una canción súper bonita, pero la verdad que yo sí quiero poner la canción que la hizo grande, y sé que es una canción bastante, no sé cómo llamarlo, bastante, ¿qué? Bastante básica, bastante famosa. Sí, o sea, muy conocida, famosa. Muy conocida. Traqueada. Demasiado, pues. pero no traqueada, sino realmente, no sé, dan ganas de romper el radio a veces, cuando uno se siente un poquito preparado, pero a veces gusta. Yo no digo nada más, esto fue número uno con Minnie Riperton, que en paz descanse, aquí está. La, la, la, la, la. Que no aguanté la emoción. ¿Qué le pasó? La, la, la, la, la, la, la, la. Cante agudo. Así, como la cantante. Ese agudo tan divino. Parece un jilguerito. Sí, total. Parece un zorzal. Bueno, listo. Los pajaritos ahí sonando al fondo, ¿no? No, sí. Que es puro pajarito de iglesia, que es como eso. Uno lo tienen que agarrar de buen mood, hermano, con esta canción. De plástico, es caramba. A la pregunta, Nicolás. ¿Qué elemento del almuerzo ejecutivo te saca la piedra? Del corrientazo, hombre. Bueno, pero también se dice del ejecutivo. Del almuerzo ejecutivo me molesta el desfile de emplesúbditos haciendo la digestión en el parque más cercano. No, pero sí. Y luego la lava de dientes en el baño de la oficina. Es denigrante. Pero si eso es el postre de toda la hazaña. No, ¿por qué no se lavarán los dientes? 0-1, es hermoso. Detesto en el alma cuando me traen el almuerzo en icopor. Yo soy un asiduo cliente del corrientazo, pero sí. ¿Cómo me ofende cuando me traen la comida en desechable? Ay, pero entonces, ¿en qué me quiere? Siento estafado. ¿En losa de cristal? No, sino pero en plato también normal. Me siento un minutico, ¿puedo leer? Sí. Gracias. Vuelvo y arranco. Detesto en el alma cuando me traen el almuerzo en icopor. Soy un asiduo cliente del corrientazo, pero ¿cómo me ofende cuando me traen la comida en desechable? No solo me siento estafado, sino que también me siento como un gamín. No, hombre. Nota, Nico, guacho. No, hombre, tranquilo, 0-1. ¿Por qué tanto odio al jugo de tomate de árbol? Uy, porque es horrible. ¿Qué les hizo, de verdad? Pero ¿por qué no me dejan acabar el tuit? Ah. Pero es que yo no sé qué es lo que pasa con las niñas, no dejan hablar hoy. Estamos alborotadas. No dejen leer, por favor. Está bien. ¿Por qué tanto odio al jugo de tomate de árbol? Si es con injerto, demora mucho mejor. El jugo es delicioso. Fruta exótica. Jugo exótico. Exquisito. No, Tanico. 0-1. Es que es salado. Es el único jugo salado de la historia. No le quita uno la sed. Eso, exacto. Le dejamos una... Salado. Uy. La ensalada de remolacha de inmediato es cambiada por huevo o tajaditas de maduro. No. Bueno, vamos a ponerle 5-4. Pero a casi nadie le gusta la remolacha por yo lo que oigo. Amo a la remolacha. La amo. Bueno, me gusta poquito porque o sea, no se puede comer un plátano de remolacha. Sí podría nadar en una tina de remolacha. Ay, es deliciosa. No puedo con la pega. Se me pegan como melcochas en mis delicadísimas muelas. 0-1. Sí, no, la pega es muy buena. Uy, esta ensalada buena misteriosa que recién puesta en el plato parece que ha sido deglutida previamente. Fernando Mar. Sí, es como, parece que le han pegado, como sí. Como unas tiritas. Es como un bolo alimenticio no tan procesado. En eso tiene razón en el aspecto. 5-8. Cuando uno es comercial, o sea, vendedor, siempre una cita o visita a un cliente altera la agenda, incluyendo la hora de almuerzo. Y cuando se hace muy tarde, sí, detesto de ciertos restaurantes que te sirven la sopa muy aguada, la pega del arroz y de postre un herpo. No, es que cuando uno llega tarde al corrientazo, pues ¿puedo saber cuáles toca son los herpos? ¿Nunca? Es como una galletita naranja y por dentro bocadillo tiene bocadillo y arequipe. Exactamente. Deli. Lo que pasa es que cuando son viejos son como medio chicludos, ¿no? Es que nunca, Laura Río. No he probado uno fresco en 45 años. Exacto. que no lleve huevo y que la taja de plátano no sea madura y esté mal freída. Bueno, 5-4. Acuerdo lo de la taja. Sí, cuando es cruda, tenaz. Bueno, 6:43. Vamos a irnos con algo de música. A ver qué más es la vaina, hombre. Ah, Mónica Molina, esto es música de España, flamenco, lindo. Como al aire. Bueno, seguimos con los arepasos. A ver. Mire, hermano, pues tengo que hacer arepasos chéveres. ¿Pero qué? ¿Qué hay así como para como pa saber? Pero facilitos. Sí, una tortuguita, arañitas. ¿Arañitas? No, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Es que estaba leyendo una entrevista con la nueva ministra, que fue ministra de lo mismo, Agricultura, con Samper. Ah, Cecilia López. Sí, Cecilia López, y... No, es que a mí todo me llama la atención, yo estoy leyendo todo. Me llama la atención. ¿Pero por qué, hombre? ¿Qué fue? No me va a meter a mí en problemas. No, yo... ¿Cómo se prueba que una tierra es improductiva? Sí. Ella contesta, tenemos información de las áreas donde hay conflicto de uso, como aquellas que podrían ser agrícolas y no lo son, o forestales y tampoco lo son. Pues básicamente lo que ella está diciendo del gobierno es que uno tiene que concentrar el ganado en menos espacio y que debe dedicarse los ganaderos a la agricultura. Y bueno, si no lo hacen, pues el impuesto se les puede triplicar o no sé, el predial. Pero si no lo pueden pagar, pues el gobierno compra las tierras. Entonces, pues me llama la atención un poco cosas ahí. Porque yo no sé. Yo prefiero... ¿Qué? Como no hablar, ¿no? No comentar. ¿Por qué? Porque pues diga, juéguese. Sí, mójate. ¿Pero yo por qué me voy a jugar? No sé. Yo no voy a jugar con el nuevo gobierno. Yo no soy... Es una pregunta que hace uno. No, pero no. Opiniones. No, yo no opino. Nico, ¿qué opine? No, no. Estoy lanzado. Pero es que no sé para dónde va usted. Es que estoy buscando para dónde va. Por eso no sé. Pero ¿a qué lugar quiere llegar usted con esta? Piensen mucho. Por eso piénselo. Pero piensen al arepaso. Ah, okay. Es que yo no soy oposición. Yo soy un simple y normal señor en la radio. Sí, periodista. Tranquilo. Entonces, pero un gran conversador. ¿Pero se trata o no de una reforma agraria? Le preguntan a ella y dice, sí, señor. Sí. Y uno de los grandes cambios que vienen con la reforma agraria es el del maíz. Ajá. Ah, pero el partido político, dice usted, el partido político maíz o el maíz. El maíz, el producto de reforma agraria. Qué chiste tan chimbo. No, porque ellos hicieron parte de la campaña de Petro. No. Debemos llegar a muchas hectáreas dedicadas a la producción de maíz porque es un insumo cítrico para bajarle el costo a la carne de cerdo, de pollo, de res, leche, huevos, animales que consumen maíz. No podemos seguir importando maíz. Pues qué rico. Tenemos que ser autosuficientes y esa será una meta de la reforma agraria. Pues qué rico el maíz, además. ¿Qué llama usted una ganadería intensiva con menos tierra y con más cabezas de ganado? Actualmente, ¿cuál es el promedio? Una vaca por hectárea y media. No sé. Es que yo nunca he tenido ni una vaca ni una hectárea. Entonces sí. Yo no sé. Okay. Por eso yo simplemente estoy pensando. Uno de los grandes cambios que viene con la reforma agraria es el maíz y la producción campesina de los alimentos que comemos. Sí. ¿Cuántas toneladas de alimentos importa Colombia al año? Ya. Suave. Música. ¿Quién fue el que me botó ese dato el otro día? María Alejandra Díaz me botó ese dato. Espera a ver si me acuerdo. Yo no sé. Ojo con las manos de sus compañeros que son bien velocitos. Espere, me acuerdo. ¿Cómo fue que...? Se acabó la música. Puede ser una brutalidad lo que escribí, perdón. Yo creo de toneladas no sé. Brutalicé. María Juliana, 1 millón de toneladas. Mónica, 18 millones de toneladas. Nicolás, 500 millones de toneladas. Ish. y Orlando 450 millones de toneladas. Vamos a peluquear por arriba y por abajo. Menos uno para María Juliana. Menos uno para Nicolás Álvarez. Yo sabía que María Alejandra había votado mal ese dato. No, María Alejandra, mejor no. No, opines. Bien los datos, hombre. No embrutezcas más a este cálculo. No más, María Alejandra. Cóbreselo, cóbrese ese punto. Más le factura, sí. A la gente. 13 millones de toneladas. O sea, Mónica estuvo ahí al lado. No, ¿cuánto dice tú? De 13 a 18, pues hay un error del 50%. Pero estuve cerquita. Estuvo ubicada. Sí, no, sí, es que ustedes estuvieron muy desubicados, que es diferente. El calvo es, sí. ¿Y usted? Sí. 4.50. ¿Y qué dice papá salada? Pues estuvo lejos, pues. María Alejandra, si no, ¿qué se quedó? Raca, hombre. Bombeo, no botes esos datos. Y ahí te lo hace como una santa. No se justifica que haya 34 millones de hectáreas dedicadas a la ganadería. Sí. Si dice ella, en vez de tener 5 millones de hectáreas, que tengamos 22 millones agrícolas, y en vez de tener 34 de ganadería, solo 15. Sí, solo hay un problema en todo esto, que todo eso es privado, eso lo compró la gente, ¿no? Sí, claro. Ese es el único tema que yo pregunto, pero si eso es mi tierra, hermano. No, hermanito, hermanito. ¿Cómo así? ¿Ah? Bueno, no, pero ¿cómo? Si usted paga unos millones de pesos por una finca. Sí, no. Usted no hace en su finca lo que quiera. Sí, claro, sí, por claro. supuesto. Usted puede poner una piscina de una hectárea, sí. ¿no? Usted puede poner un Opel Kadett 56 en medio del pasto a que se pudra. Exacto. O sea, es que su despegamos los. Tal vez nosotros no lo tenemos, como yo no tengo el medio ambiente y ya ha sido probado en varias encuestas, pero tal vez no tenemos conciencia agropecuaria, es lo que yo creo. Eso es lo que yo pienso. Bueno, aquí varios, digamos, aquí reformas agrarias fuertes que han hecho, ¿quién? Yeras Camargo, en su momento. ¿Quién? No, pero espere. Imagínense el tiempo que estamos hablando, hace mucho tiempo. Espera a ver qué pasa. Yo lo que estoy entendiendo es que yo... soy una persona que realmente sería muy criticado en el futuro por mi falta de conciencia climática. Pues porque yo no es que no quiera, es que no entiendo. Usted no sabe mucho de eso, ¿no? No entiendo. Entonces, a mí me parece que esas cosas, pues a veces no son culpa del hombre, pero es muy difícil. No, tranquilo, espere. Tener una conversación. Usted se imagina, yo tengo una conversación con Claudia Bamón, sí. que tiene una vaina... No, Un poco difícil de leer. Sí, muy radical. No, yo es que nunca le he leído, que es una cosa climática, creo. Sí, no, es lo del yo cambio climático ya, y tal. Si a mí me hacen la prueba delante de esa vieja, se para y me coge a golpes. Lo coge, o sea, a bofetones, sin problema. A bofetones. Entonces, pues yo soy consciente de mis falencias en el cambio climático. Y lo mismo en el sector agrícola. O sea, no, mucho, muy, o sea, ¿tú no tienes en tu casa es muy bueno. división de canecas? No. ¿Yo? Sí, tú. ¿No? La cáscara de una caneca con el plástico, ¿todo lo metes en una sola? De pronto, no, sí tengo. Ah, bueno. Tengo dos lugares con eso, pero el lugar donde yo estoy hay una sola caneca. Ok, pero yo siento importante que cada uno en su casa, con hacer esa selección de basura, aporta. Yo generalmente trato de hacer esa selección también. Yo lo intento y lo hago. La basura del cuarto es la del cuarto. La de la cocina. ¡No! Claro, eso es que me pasa a mí en el cuarto. Eso es lo que pasa. Hay gente muy juiciosa. Si usted se come un banano en el cuarto, usted lo bota en la caneca del cuarto. Así debería ser. Por ejemplo, mi mamá es tremenda mi mamá las bolsas de leche, cuando se acaban las corta, las bolsa lava, de leche en el cuarto, las deja secar para guardarlas en el reciclaje seco. Buenísimo. Todos los empaques, todos los tarros, todo lo organiza perfecto. Divina, eso es. Ese es nuestro aporte. Tu mamá, yo soy mi mamá es un hit. Tu mamá es un hit. No, yo me siento muy limitado. Yo creo que es como en la intelectualidad, en el coeficiente ecológico. Pero entonces, si eres tan pilo con los números, ¿por qué te falla eso? No sé, será que no lo entiendo. O sea, es que de pronto son cosas tan básicas que uno se pierde, ¿no? Para mí es más fácil sacar una derivada que entender Yo sí que derivada, el mundo no sé. Creció en un 40% el clima, el calor por cuenta del hombre. Eso para mí es dificilísimo comprenderlo. Claro. Pero es que son temas que uno no entiende. O sea que la capa de ozono se disminuyó por cuenta del hombre, pues para mí es muy complejo eso. Bueno, tranquilo. Claro, ahorita esperen las vaciadas en el internet. Fresco. Pero es que a mí no me importa, porque es que yo tengo que aceptar mis falencias. Tus limitaciones. Y tengo unas limitaciones muy grandes. Muy grandes. No, yo intento ser juiciosa, pero no soy tan juiciosa como debería. Por eso te recomiendo ese se llama un blog, ¿cómo se llama? Sí. El de Claudia Bamón. Ah, Vicla. Una ecologista brutal. Yo traté un día de leer una cosa del ganado y no pudo. No, yo dije, yo esto no lo vuelvo a ver en mi vida. Hasta ahí llegó usted. Creo que fue el primero que leí y no lo leí. O sea, era una entrevista con alguien y dije, no, yo no tengo ese coeficiente intelectual para manejar el tema ecológico. Nunca más. Y eso tiene mucho éxito, ese blog ecológico. Sí, hay una corriente muy importante ecologista, no solamente en Colombia, sino en el mundo. Lo que pasa es que, como tú dices, y tienes razón, este tema de ecología muchas veces se va en contra de algo que para uno ha sido real toda la vida. O sea, es como cambiar un chip de la cabeza y no es tan fácil. Pero se puede. Claro, pero precisamente. Tú me das 10 años y yo te aseguro sí. que he cambiado el chip, pero para y mal. Y precisamente ¿oíste? Por eso es. No. El chip. Y precisamente eso. Por eso es muy importante empezar a hablar de eso y divulgar mucho esta información para que las nuevas generaciones ya crezcan y que esto sea natural, cuidar el medio ambiente. Sí, sobre todo que el consumidor de hoy en día ha cambiado mucho. El consumidor de hoy en día pide que todo sea de una manera sostenible. Y las marcas han tenido que volcarse también a eso para darle gusto a quienes lo consumen. Sí, es que por eso le digo a usted una cosa, y no me afanen ahí en las noticias. Nico, es que yo no quepo en este mundo actual. Bueno, dice Mónica. Hay que hacerse un lugar. Yo soy un consumidor actual, pero soy clásico, antiguo. Añejo, sí. Pero consumo más que muchos nuevos, ¿no? Ah, bueno. Por eso, entonces también hay que cuidar a los buenos consumidores, ¿no le parece? Pero por supuesto. Y sobre todo los que tienen pero el capital para hacerlo. No, yo no dije nada de eso. Eso lo estás diciendo tú. No, yo sí. Cuando yo llegan no a tu edad, ya pueden consumir mucho más que un joven, porque han ganado más, porque ya tienen como un patrimonio. A mí no me parece. Patrimonio adquisitivo, claro. Claro, patrimonio establecido. El señor Zuckerberg es la mitad de mi edad. No, pero es que él se metió con el metaverso. Tú no lo entiendes, acuérdate. Eso no es el metaverso, es una vaina que se llama Facebook. Yo no conozco el metaverso. Pero acuérdate que se cambió de nombre y se llama Meta. Y él se está inventando el metaverso. No tiene nada que ver, se llama Facebook lo que le dio la plata, no el metaverso. Pero no vamos a entrar en esa discusión. Yo lo que quiero decir es que no es un tema de capital, es un tema que hay gente que consume más que otra. Y yo no me siento que yo no sea un consumidor actual. Siento que soy un consumidor antiguo, o sea, de costumbres antiguas. De viejas, claro. No, de vieja, bueno, mira, vieja guardia. De costumbres antiguas, no, exacto. De creencias diferentes. Por eso digo que yo no tengo espacio en este mundo. No. En este mundo moderno, o sea, ese mundo moderno y yo no nos podemos sentar en la misma mesa en el metaverso. Nunca más. No tengo cómo. Exacto. Y usted, Nico, creo que tampoco. No, yo sí. Yo ya le dije cómo divido la basura yo en mi casa y es la mejor forma. Qué bueno. Ya volvemos. Bueno, deja las estrellas con esta nota que tampoco hace parte de mi mundo. A ver. Pero para quienes estén interesados en el Amazon Prime Day, que comenzó ayer, que comenzó hoy, pues hay negocios para todos. A quienes estén interesados en los Apple AirPods, que valen $169, los están dejando a $79. Eso es todo. ¿Dónde? Lo que tengo que decirles en mi nota. Oh, ya leí, ya lo dije. Bueno. Hoy es el Amazon Prime Day y consiguen los AirPods por $71. Igual en $169. Ah, yo no tengo esa vaina y soy feliz sin esa vaina. Ay, yo sí tengo y me encantan. ¿Y te costaron $169? Sí, no, me costaron muchísimo más de lo que estás diciendo. Es una buena oportunidad. Están muy bien precio. Muy bueno, pues compras tres y los vas rotando. Compra de colores. Ah, divinos. Eso es mi viaje a las estrellas. Ni con viaje a las estrellas, así cortico. Cortico, es que no me acuerdo, tengo una duda si contamos esto o no, pero igual es una noticia que me ha generado mucha... No, y si lo contamos una corrección, pues dura sí, nada, 30 segundos, qué carajo. Exacto, péguese el viaje. Sí, qué diablos. Oiga, es el cuento de Cameron Díaz, ¿no? El de la entrevista que le hicieron. Y entonces, porque le preguntan, bueno, usted antes de The Mask, pues ¿cómo hacía para ganarse la vida? En algún momento se habló de que ya hizo participación, un par de participaciones en películas, ¿no? De adultos. ¿En porno? ¿Serio? Sí. Y, pero ella dijo, mire, yo quería ser modelo. O sea, yo en algún momento quería ser modelo. Y me dije, me voy a París a buscar suerte, a ver aquí cómo encuentro. Pues Cameron Díaz, imposible que no tuviera... Claro, aunque ella, bueno, es planita, ¿no? Pues bueno, modelo. Duré un año y no conseguía nada, o sea, ningún trabajo, jodida pues, pero sí conseguí un trabajo. ¿Y entonces de qué fue? Miren, que me dijeron que llevara una maleta cerrada con llave a Marruecos. Le dijeron que en esa maleta iba a ir la ropa que ella llevaría a un desfile. Y ella muy dijo, verde. Y entonces ella dijo, bueno, ¿qué habría en ese maletín? Yo pues era una mujer rubia, de ojos azules, en Marruecos, en los años 90. Claro. No, una locura. Y entonces, en algún momento llegan agentes de seguridad de la aduana y preguntan, bueno, ¿y esa maletica de quién es? Y ella dijo, no, yo no tengo ni idea esa maleta de quién es, ta, ta, ta. Y ella se fue y volvió a París. Ella dice, yo tengo la certeza interna de que en esa maleta había droga. Me usaron como mula. Tengo increíble. Tengo un pequeño tufillo. Uh-huh. De que eso se dijo, pero es que yo también, pero por tratarse de usted, yo creo que fue el año pasado. No me acuerdo. No me acuerdo. Yo nunca había escuchado esa pues nota. Yo tengo un tufillo. Es que yo tenía, creo la que yo duda, la tiré, pero es que no sé. Si ya la había leído yo, pero ayer yo tengo o algo. Un pequeño no, ayer tufillo. No fue. No. No. Tengo, no, de pronto fue en otro programa. Pequeño tufillo. Por ayer en 2016. Pero Nico, me siento incapaz de corregirlo. Hombre, muchas gracias. Viaja a las estrellas, pero así, cortico, por favor. Si es muy largo, entro y ataco. Gracias. ¿Quién tiene? No, yo, muy cortico. Roger Federer. Pues que él lleva ya casi un año sin competir después de una lesión. Y que se quede así. Pero... Ya, pues no, abrió una puerta hoy, casi diciendo, yo creo que llega un momento en la vida en el que uno debe saber cuándo ya retirarse. Es decir, abrió la puerta a su retiro y eso tiene conmocionado al mundo del tenis. Gran estrella del tenis mundial, Roger Federer. Pensar en su retiro da un poquito de escozor. A mí me da escozor que siga jugando. No, déjelo, pero ¿cómo así? No, yo tengo derecho a dar mi opinión. ¿A usted le gusta Kyrgios? A mí me gusta Djokovic. Ídolo Kyrgios. A mí no me gusta Federer. Ídolo. Repito que no me gustan los ejecutivos en la cancha. Mónica. Bueno, pues yo sí me voy a las estrellas literal porque pues en redes sociales y el mundo está conmocionado con lo que nos reveló el telescopio James Webb. Esta primera imagen de este telescopio espacial ha sido muy poderosa, está rotando, ha sido muy fuerte, es muy bella también, ¿no? Se ve negra con visos azules, rojos. Y pues ayer 12 de julio la NASA publicó esta primera imagen que la captó el telescopio. Este instrumento es muy poderoso y pues es como de los que jamás se han visto y ha podido observar el espacio profundo. Lo que muestra en la foto es una aglomeración de miles de galaxias ubicada 4.600 millones de años luz. Y esta es la imagen infrarroja más profunda y nítida jamás tomada del universo primitivo. Yo retuiteé un hilo de una persona experta y explicaba un montón de cosas divinas y decía, lo que viene es maravilloso. O sea, esta imagen es una bobada a lo que viene de verdad, porque este telescopio pues se está yendo al pasado con todo este tema de la teoría del Big Bang, se está acercando, digamos, como a el origen y la explosión de todo este nacimiento de las estrellas y las constelaciones. Así que la visión infrarroja pues es la mejor tecnología disponible para esto y ya la tenemos disponible, así que pueden buscar ahí primera imagen del telescopio y van a ver esta imagen tan divina. Yo vi la imagen y yo no entendí nada, te repito, es que es muy avanzado para mí, yo no entendí nada. Hombre. Sé que es el nacimiento de las estrellas. Uh-huh, pero, exacto. Pero que, pues, sí, muy lindo, pero pues se ven muy lejos. Se ven estrellas recién nacidas. Millones de años luz. Claro, se ven recién nacidas. ¿Claro? ¿Tú tienes claridad en esa distancia? No, yo ¿Tú no, sabes pues, cuántos son 4.600 millones de años luz? Demasiado. Eso, eso. ¿Pero sabes o no sabes? No, pues, ¿qué haciendo? Pues, ¿cómo te puedo decir que sé? Pues, lo calculo y digo, es demasiado. ¡Wow! ¿Sabes cómo se calcula esa distancia? Ah, no, enséñame. No, solo te digo 4,600. ¿Cuántos? A ver, te la voy a decir bien. Bueno, listo. Rico calculadora ahí, pero tiene que tener una idea buena, hermano. Uy, no, pero, o sea... Se metieron al juego, hermanito. Pero no prometo, pues, no garantizo, frescura. Sí, sí, no, no, no. ¿Cuántos... ¿Qué? Segundos tiene un... ¿Cuántos segundos tiene una un minuto? 60. 60. Sí. Uh-huh. ¿Cuántos minutos tiene una hora? Nico, ponga 60 por 60, ¿no? Exactamente, uh-huh. Sí. ¿Cuántas horas tiene un día? 24 por sí. 24. Sí. 60 por 60 por 24. Sí. Y eso por 365, que es un año, ¿no? Sí. Sí. ¿A qué cifra va ahí, brother? Ahí vamos, 31,536,000. Eso es un año. ¿Correcto? Sí. Hey, hey. No me hable así. Yo soy un campesino. Ah, ya lo estoy entendiendo. ¿Eso lo multiplicamos por 4,600? Espérame. Okay. Y ahora multiplique por 4,600,000,000. 4,600,000,000. Un año. Eso que tiene ahí por 4,600 millones de años. 1, 2, 3. Listo, ahora sí. ¿Y eso da igual? Hijo de Dios. ¿Y eso? No sí. Te cupo. Eso da, ¿qué? hermanito, eso da... Para calcular 1, los kilómetros. 4, 50, 65... No. Mándale el pantallazo que Jaime seguro lo sabe leer. Mire, ya se lo va a enviar. No, eso mándenmelo en uno a la no sé, uno por 10 a la no sé sí, cuánto. A la 17. Espera, ya le mando eso. Bueno, no, a mí no me mande eso. Y ahora... Ya se lo envié. Esa es la distancia normal. Pero cuando dicen años luz, es porque la luz va a 300,000 kilómetros por segundo. ¿Ok? Ok. Aquí entonces multiplique vamos. Lo que le acabo de dar por 300,000. Y esa es la distancia. Por 300,000. Eso da igual. Uy, hermanito, eso no ¿qué entiendes pasó nadie. No, sí, eso es una cosa muy tenaz. La luz va a 300,000 kilómetros por segundo. Por eso cuando las estrellas nos llega la luz de una estrella, la estrella se apagó, es muerta. Claro. Es muy lejos. Entonces, si la luz va a 300,000 kilómetros por segundo, imagínense cuál es la distancia en 4,600 millones de años. No, es por eso. Muy complicado. Posible. Porque un año tiene 31 millones de segundos. ¿No? Uh-huh. ¿Y 4,600 millones de años? No, pues, listo. Mejor dicho, ahí no hay. Por eso les digo que, pues, con decirles que es que de verdad el Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Y eso es lejos. Allá no llegamos. A Marte no podemos llegar. No podemos llegar. Muy difícil. Mejor dicho, no. Lo único que puede llegar el hombre es a la Luna, que está a 300,000 kilómetros de distancia. Y eso es un camello. Por la gravedad, por la atmósfera de la Tierra. Pues, imaginas, la elipse, qué jartera. Es que hay algo lindo y es las estrellas. De hecho, cuando quieran, les hago repasos de estrellas. Pero nunca han pegado uno. No, que arepaso de estrellas, no, qué necesidad hay. Por eso yo decidí nunca más volver con eso, porque hacen el ridículo y yo también. Sí, hacemos el ridículo, ¿para qué? Muy difícil. Es para que calcules a cuánto están esas estrellas que ve esa foto de telescopio web. Bueno. ¿Qué más tenemos? Pues toca leer los tweets de la comida rica. De los corrientazos. Nico. ¿Qué elemento del almuerzo ejecutivo te saca la piedra? A ver, ahí me mandó Nico la vaina, pero es que toca multiplicar eso. Pues, a ver qué mando. No, pero eso. Entonces es 1 punto. Claro, y mire. Aquí al 45, al 4, claro. Ahí comienza la cifra. Pero le mando el otro entonces, resultado. No, ahí está. Ya se fue. Ahora me sí. Me encanta su dinámica. Ya, claro, entonces este es 4. Entonces esta es la distancia. Hey. 4. Espérense. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí 6. Más 16. Entonces 4, 3, 5, 1, 9, 6, 8. y 16 ceros. Esa es la distancia hasta la que llegó ese telescopio. Uf, demasiado. ¿En kilómetros? No, eso no, no, a mí no me cabe como ni en la cabeza. Si Orlando dijo que de dónde, dijo que de Medellín hasta Miami va 25 mil kilómetros, a él sí le cabe todo. No, pero es que uno es que eso él tiene el eso mundo, a pie es largo. Él tiene todo el mundo en su cabeza, mijo. Eso a pie es largo. Bueno, le damos los tweets a la pregunta, Nico. ¿Qué elemento del almuerzo ejecutivo te saca la piedra? El ejecutivo siempre me saca la piedra cuando hacen ajiaco. Eso es un caldo con sabor, o cuando ofrecen mute. Eso es incomible. Sí, sí, es verdad. Hace poco estuve en Madrid y comí cataplán en el restaurante Tras Os Montes. Recomendado cuando viajes. No te voy a leer. Yo no felicito aquí gente de otros programas. Pamela Barbaricha por su intervención en la jugada. No, yo no leo eso. Ah, bueno, hombre, 0-1. Del almuerzo ejecutivo lo peor son los postres. Unas gomitas, una cuchara de gelatina, un merengue. Unas gomitas. Esos dulces no, borrachos que hacen el café. Sí. Un marshmallow. Pero ¿puedo leer el tweet, por favor? Es que, o sea, al final pueden opinar, pero dejen acabar. Está bien, hombre. Perdón. Se nos está volviendo un problema, Orlando. Del almuerzo ejecutivo lo peor son los supuestos postres. Unas gomitas, una cuchara de gelatina, un merenguito, esos dulces borrachos que daban en el café El Cisne o el alfajor en café San Moritz. Me encanta el nombre de ese café. Siempre salía uno con faltándole el centavo a la... Ahora sí, ¿qué me iban a decir de los dulces? Qué rico la gelatina de pata. Sí, pero no, es que tienen no la vocación sushi en los restaurantes de corrientazo, porque cogen la lonjita de gelatina de pata. Y la parten en 10. Y la parten en 15. Ay, no, o sea, ¿qué tal? Y te dan a ti una monedita de gelatina de pata. Bueno, postre. Parece un sushi. Sí, es a mí me encanta cuando me dan bocadillo, pero envuelto en el papel del bocadillo veleño. Es hermoso, a mí pero me encanta qué acidez, postre. Dios mío, me da. Pero me encanta. A mí me encanta. Rosa Benítez dice... No me saca la piedra, pero tiene mis triglicéridos en 500. Este menú: sopa de avena, bandeja con arroz, pasta con carne, carbe, que es otra harina, papa en chupe, torta, ensalada de pepino, cohombro y para completar, fresco que de para revolver que se tranque los cálculos renales. Fresco. Uy, la papa en chupe, qué delicia. Buenísima. El charcado de aceite en la pechuga, disque a la plancha. Qué hermoso es oírlos hablar de sopa y hueso, ensalada de remolacha, pega de arroz y el elixir de los dioses, el jugo de tomate de árbol y acto seguido un temaki bien sabroso de flamenco. Por eso es que me encanta este programa, los amo mal. Te amo. Saludos a Nico Cosete. Hola, Cocosete sacó foto. ¿De verdad? No, ¿qué le pasa? No, Cocosete es tan fácil. Además, hace esa cara que hace porque hace esa cara. Venga, a ver, yo miro que es un manipulador, es una manipuladora. Carlangas. Uy, habrás visto este atembado. Ah, atembada. Es molesto para mí las piernas sudadas debido a que es lo primero que hago a los lados. Hablo de las piernas de pollo. Les pido que no piensen mal. Hágame el favor, este tuit, Nito, Nicolota. No, de verdad, 0-1. Chachi Domínguez. Cuando uno pide pechuga y llega una cosa nadando en grasa, que le toca uno secarla con la servilleta para medio comérsela. Lenny Ángel, desde 1997 como a diario en restaurante, nunca pude entender por qué, a pesar de que absolutamente todos los días les digo quiero el huevo bien duro, lo traen casi crudo y cuando lo intento quitar para dejarlo a un lado, se explota y contamina mi comida. No, Tanico. Vamos a ponerle 5-4. El principio, ¿eso qué es? ¿Toca comérselo de primero? No. Es el acompañamiento. Pareciese. ¿No? Sí, pero es rarísimo esa denominación principio, de principio. Es curiosísima. Detesto esa matica verde llamada cilantro. La que picada contamina todo lo que toca. Yo estoy completamente de acuerdo. Es hermoso. Yo la amo. El cilantro es hermoso. Para descansar, dice que es buenísimo. Todo sabe a cilantro. Amo el cilantro. Yo también. Le da más. Bueno, voy a volver a leer, por favor. Detesto esa matica llamada cilantro que picada contamina todo lo que toca con su sabor penetrante, que todo corrientazo que se respete siempre lleva en la ensalada, la sopa, el plato fuerte. Por eso pertenezco al club de la coca. Apoyo a Jaime con el tomate en los frijoles. No, es al lado, en los frijoles no. José Suárez, nadie ha hablado de la sobrebarriga con capul. Claro. ¿Cómo así con capul? Uy, muy buena. ¿Encebollado? Claro. Una falta de calle muy brava. La William Rodríguez, todos los jugos tropicales o los arroces mixtos de los viernes. Yo tampoco sé, Moni, no te preocupes, no tengo ni idea de qué están hablando. William Rodríguez, qué interrumpidera. No, Orlando, tranquilo, ¿le tranquilo. Ponemos por favor orden a la mesa a las dos niñas? Tranquilo. William, hombre. Rodríguez, no, es que yo no puedo hacer nada, es que yo ya llevo pidiendo el favor, ya toques cortarles el micrófono, brother. Todos los jugos tropicales o los arroces mixtos de los viernes son todos los cunchos de la semana. De semana, la remolacha es deliciosa y al jugo de tomate se le quita la sal pelándolo y cocinándolo con panelita antes de licuarlo. Me saca la piedra cuando sirven cremas de sobre y las preparan mal. Este es un hit. Eso es verdad. Da mucha piedra. Unos grumos. Tanto así que sí. Se la sirven a uno grumosa. ¿Cómo va uno a tirarse un caldo Maggi? Es muy difícil. Sí, eso sirve es para pegar unas monas. Sí, eso es después. Eso es exacto. Es un engrudo lo que dice Orly. Eso sirve para pegar monas. Esa sopa. Bueno, vamos a continuar con música. Ah, está bien, hola, es que de lo distan, pero las niñas están lindo. No, deje que estamos bien. No, yo dejo, no. El programa no se entiende nada. No, tranquilo. Yo sé que a usted no le importa, tranquilo. Ni mucho. Bueno, no, yo pedí que cambiaran la canción de Lipstick Gypsy. ¿La cambiaron por qué? Es que no tengo la corrección aquí. No, ¿Stevie Wonder? Sí, no. Vamos con la canción Lipstick, no sé qué. Lipstick Gypsy. Esa la mandé cambiar, pero pues, imagínese. Que es el man que canta súper finito. Hay gente que nació estrellada y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Bueno, un oyente me llama y me pregunta cómo seguir a Cocosete. Eso es Instagram, ¿no? Sí, eso es Instagram. Y es Cocosete Cat. Cocosete es S. Cocosete con doble T. Cat. K-A-T. Con K, ¿no? Sí. Sí, Cocosete K. Cat. Hmm. Pero es que tiene, de verdad, usted le hace muy mala imagen en su coeficiente, ¿verdad? No, la cara que tiene en la última foto, yo sí lo pondría pues a hacer unas divisiones pues, de una cifra. Pues no le pido tampoco algo pesado. No, es la reina de la casa, obvio. O sea, no calcular los años. No, no calcular la distancia de la foto esa del web. Exacto, no. Póngalo a poner los cubos en los cubos, los cilindros en los cilindros, vaina así, porque una cara. Bueno, tenemos los ganadores ya del concurso de hoy, que son tres premiers. Ya hoy nos quedan solamente tres cupos para Bogotá. No sé cuántos nos quedan. Ayer, ¿cuántos dimos de Bogotá? Uf. Dos para Bogotá, siete para Cali y tres para Medellín. Chiris, tres de Medellín ya están. En Cali, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para Cali, perfecto. Da 10 y 2 para Bogotá. Listo, perfecto. Entonces, 2 para Bogotá. Entonces, te doy tiempo para preparar la lista. Ya tengo Cali y Medellín, me faltarían solo Bogotá. No, organiza Bogotá, los dos primeros. Listo. Los dos primeros que escribieron. Ok. Quedando pendientes para Bogotá 5 y después miramos qué quedan pendientes. ¿Cuál era la pregunta? Hay tres funciones en Cali, Medellín y Bogotá el sábado. Sí, señor. A las 10:30 de la mañana. Entonces, cuéntame cuál era la pregunta. ¿De qué país es la versión original de esta canción? Y la canción, tú dijiste el nombre, por favor. It's Now or Never, de Elvis Presley, por supuesto. Bueno, aquí está la canción para dar la respuesta. Aquí está Elvis Presley, It's Now or Never. Bueno, voy a poner una canción. No, corta la cortina, por favor, Santiago. Voy a poner una canción, una versión de la que se me ocurrió ahorita, porque hay un millón de versiones de la canción italiana original. Aquí está una versión y esa canción es italiana y se llama O Sole Mio, la original. El sonido está un poco deficiente, por lo cual me siento incapacitado para continuar con esta belleza que podemos desaparecer, Santiago, del todo. Pero eso es Sole Mio, Mónica, ¿oíste? Señor, sí, divina. Traté de poner la versión, es pero que es antigua. Pues, no, nos salió una cosa, yo no sé de dónde la sacaron, hermano. Es que es antigua, es que es antigua. No es antigua, esa es una versión muy reciente del Pavarotti. Pero pues tenemos unos sonidos muy particulares en el programa, ¿no? Hubo una muy reciente, muy famosa que hicieron aquí en Colombia. ¿Quién es? No, pues hombre, un hombre que además de dedicarse al canto, también se dedica a las leyes. ¿Quién? Abelardo de la Espriella hizo una versión de O Sole Mio, ¿no se acuerda? Sí, lo que pasa es que ya se perdió la magia. Yo no puedo volver a poner O Sole Mio después del... Pues la pena que me da con los oyentes que hayan escuchado con este sonido tan paupérrimo. No, tranquilo. Es peor que el peor corrientazo del mundo, hermano. No, hombre. No, sí, hombre. Vamos con el tema del día. Mire, el tema del día, ¿qué elemento del almuerzo ejecutivo o del corrientazo te saca la piedra? A ver, última lectura. A ver. Horrible también cuando se mezclan todos los jugos, la salsa del frijol con el agüita de la ensalada debajo de la cara. Ay, qué porquería la agüita. Esa de la mezcolanza no es buena. Muy bien, 5-4. Realmente no me gustan nada las carnes de los ejecutivos, son proteínas, no me olvides. Sí, claro, uno se come un pedazo, ¿qué tal un chorizo un ejecutivo? Uy, no. Uy, chorizo cóctel de bandeja paisa, que es chiquito, pero es que atómico. Yo, sí, además muy grasoso. Pero es atómico, uy, queda uno. Bueno, entonces... Con borborigmos todo el día. Nos preparamos para el último arepaso. No sé, Nico, se me ocurrió hacerlo doble. Ay... Oye, pero ¿sabe que me parece una buena modalidad? Yo creo que estamos todos aquí preparados. Muy preparados. Yo creería que no. No veo cómo a alguien le vaya a ir mal, mejor dicho. Me parece que estamos todos preparados. Sencillo. Yo lo haría doble. Nicolás. Yo lo haría doble. El caído caerle. El que a hierro mata, a hierro muere. Uy, Nicolás. No, además es que me hizo imposible la lectura de los tweets. Yo creo que mereces como, en serio, una reprenderlo. No, pero le va a ir bien. Pero le va a ir bien. Sí, ella me dice que yo conteste por ella. Claro, mija, cuenta con eso. Le va a ir bien, es que porque ya desconfiamos. Emilio me escribe que qué pena, pero que él sí mandó la lista completa. Sí, el problema es que yo me fijé solo en la lista que mandó Mónica, que no está corregida porque yo hice una corrección, que fue la canción de Lipstick, que me parece que está un tricito... sobreexpuesta. Sí, exacto, sí. Parece de corrientazo, ¿me entiendes? Usted se encuentra en todas partes. O sea, usted iba a cambiar ahorita el principio, o sea, el no pepino por huevo. No encontré la canción porque me mandaron una lista que me confunde. No, pero dile a mí. Mejor dicho, hoy ha sido el programa del siglo, hermano, en términos de production. Estoy very happy. Pero no importa, usted me entiende. No, tranquilo, hombre. Mientras que los corrientazos sigan funcionando y no se acaben. Que no se acaben ni las EPS ni los corrientazos, bueno, ¿no es cierto? ¿De acuerdo o no? Sí, claro, no, vivan los corrientazos hasta el fin de los tiempos. Y otras vainas. Hasta el fin de los tiempos, vivan los corrientazos. Entonces, ahora sí pongamos una cancioncita, hombre, si les parece, antes del último arepaso, que es doble, ¿no? Ok. A ver, ¿qué vamos a poner aquí, hombre? ¿Qué? Es que esta no es Lipstick. No, es que esta no es la lista, pero es la única a la que tengo acceso. No, si es la última, es la que él mandó a las 3:30, dile eso. No, pero eso de Lipstick no era. Bueno, pero ya, ya hablé con él, me dijo que no, que él sí la mandó. Es que yo tengo una que me mandó a mí solo. Bueno, yo no sé, hermano. Elton John, Goodbye Yellow Brick Road, clásico. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde. Pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, era arepaso doble. Sí. Es un reconocimiento a las personas que me oyen cuando hablo. Hoy no sé si me oyeron o no me oyeron. Uh-huh. En los tweets creo que nunca me oyeron, pero de pronto en el programa sí. Uh-huh. Le dediqué una nota de la Bolsa de la Vida a las 6 de la tarde. Sí. Bueno, esto tiene que ver desde el 15 de junio al 8 de julio. Si uh-huh. quieres, si quieren, anoten las fechas. Sí. Y por favor no poner Venezuela, porque Venezuela no se puede medir, porque Venezuela es una dictadura en la cual no hay cifras ciertas, entonces no sale en esta lista que tengo donde hay 50 países. En esas fechas, ¿cuál fue la moneda en el mundo, la de qué país fue la que más se devaluó? Se acabe la música, se acaba la cosa. Orlando, Colombia. No. Mónica, sigue escribiendo. ¿Qué pasa? No, te envié hace rato. Yo no estoy escribiendo. Bueno, pues me estabas escribiendo, pero creo que ya no escribiste. Mónica, turca. Nicolás Samper, Colombia. No. ¿Y tú, María Juliana? Pues Venezuela, fácil. No, te dije que no. Venezuela no. Menos dos para María Juliana Correa. No. Te dije que no Venezuela. Originales. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Le dije o no? Pues sí, pero. ¿Les dije o no, Nicolás? También ella quiere. Bueno, déjelo. Respondió con todo el acento paisa. ¿Cómo es? Sí, claro. Nicolás, dije que no Venezuela. Sí, pero. Y se contesta Venezuela. Pobre, hombre. Menos dos, por favor. Los demás no, les dije que era Rusia, hombre. Que ahora no, es Colombia. Están los audios. Usted dijo que era Colombia. No, no, que antes era Rusia. Le juro por la ceniza. No de lo papá. Jure porque dije porque que no antes era Rusia y que juro. Hoy es Colombia. Por eso les puse la fecha, no es hoy. No. La fecha se las dije tres veces. Del 8, del 15 de junio al 8 de julio. Hoy estamos a 12. Hablé de Rusia. Hoy pensé que había hecho el arepaso cuando les hablé de Rusia y dije, hombre, estos manes yo nunca les hice este arepaso. Después lo encontré y dije, no vale la pena, porque ya me lo tiré. Pero dije, no, de pronto, pues de pronto para que alguien se lo gane, pero no pasa nada. La fuente es, devaluación de 38 monedas en el mundo frente al dólar del 15 de junio al 8 de julio. Hoy uh-huh. es Colombia. Hoy es Colombia. Bueno, y esta es la segunda parte, que es interesante. Hay seis países que han revaluado su moneda en la misma época. ¿Revaluado? Sí, del 15 de junio al 8 de julio. Sí. No mucho, pero están han subido con respecto al dólar. Eso sí. Son seis países. Uy, pero ¿quiénes? Yo les voy a pedir un favor, que de esos seis, ustedes tienen que acertar un país, uno. Pero les voy a dar la opción de que pongan tres países y si sacan uno, tienen más uno. Pero si sacan los dos o tres, no tienen más de más uno. ¿Estamos de acuerdo? Les estoy dando la oportunidad de que pongan tres países. Sí, correcto. Pero con que tengan un país, tienen más uno. Correcto. Bueno, pero si tienen más de uno, no vale, no pasa nada. Es simplemente que con tres tienen más opciones. Pero no me empiecen a alegar que es que yo dije tres. Es igual, más uno. ¿Estamos claros? Uh-huh. ¿Entendieron la norma? Sí. Con que acierten un país tienen más uno. Si aciertan los tres países tienen más uno. Uh-huh. Esa es. Hay seis países que han revaluado su moneda. Repito otra vez las fechas. Desde el 15 de junio al 8 de julio. Uh-huh. 6, perdón, 1, 2, 3, 4, hay 7 países. Escríbanme 3 países a ver si le pegan a uno. ¿Qué países han revaluado su moneda? Uno, con que me digan uno, o dos, o tres, tienen más uno. Y si no dicen nada, cero. A menos de que digan otra brutalidad. Música otra vez. Tengo afán. ¿Qué es eso de qué niño más majadero? Orly, ¿qué está pasando, brother? Yo leo la última respuesta. María Juliana. Ay, Jaime, fácil. Pero es que, ¿por qué me la pones tan fácil? ¿Cuál? Colombia, bueno. Menos uno para María Juliana, por favor. No la voy a poner menos dos porque en parece que estoy como muy monta. Bueno. No, no, Colombia es de los más devaluados, María Juliana. Lo acabo de decir. But I corrected them, sir. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Tenemos un hit en este momento en las respuestas, que lo único que me merece es un aplauso. Aplauso más correccional. Mónica Martínez, chapó. En los originales. Por tu inventiva. Chapó. Ah. Gracias. Porque ante los logros, que son muy, muy de. Estamos hablando de la devaluación o la revaluación con respecto al dólar. Y Mónica contesta. En la revaluación. México, que no es Estados Unidos, perdón. Esto, bueno, es apoteósico. Bueno, ¿cómo se va a revaluar Estados Unidos si el dólar es gringo? Es la moneda de referencia. No sé si me entienden. Estados Unidos es contra quienes nos estamos comparando, ¿no? Sí. Hey. Entonces Estados Unidos no puede revaluar, es la que ni manda. Devaluar. Menos dos para Mónica Martínez, por favor. Y Brasil. En los originales. ¿Y de los tres, ninguno? Bueno, de los dos. De los otros, la chap. Más uno para Orlando, más uno para Nicolás. ¡Vamos! ¿Qué pusieron? Uy, calvete. And when my wife tried to prevent me from doing my duty. Nico, explíquelo de Brasil a Mónica, brother. No, ¿por qué el menos dos? Tranquilo, no, ¿por qué el menos dos? Tranquilo. Nada más. Le puse chapó, después la corregí. Es una vaina distinta. Chapó para Orlando y para Nicolás. En los originales, chapó. Los países son. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Países son. Bahrein. El dinar de Bahrein se ha revaluado el 0.01%. El yuan de la China se ha revaluado 0.13%. La rupia pakistaní se ha revaluado 0.72%. El dólar australiano se ha revaluado 0.74%. El dólar neozelandés se ha revaluado 0.88%. El shekel de Israel se ha revaluado 1.04%. Y la moneda más revaluada en este periodo que les dije, es muy cortico, es una semana, es la libra esterlina de el Reino Unido, de Inglaterra, claro, que se ha revaluado en estos días, eso vuelve y cae, 1.24%. Entonces tenemos más uno para Nicolás, más uno para Orlando, menos tres para María Juliana y menos dos para Mónica. ¿Cómo va el arepaso, por favor? Y menos tres, bueno, entonces quedó así. Juliana tiene menos 15. Sí. Orlando y Mónica estamos en menos 7 y Nico queda con 4. Con 5. Con 5. Me da pena con usted, Orlando, pero no vamos a. Tenía 3. Es más 1. Tenía tres. Pero es que y Juliana se fue y me dejó aquí. Vea, me dejó dos. No, dije, tenía no, tres puntos. Tenía tres. Sí, te juro. Entonces queda con cinco. Entonces fue que Moni me dejó aquí y Juliana me dejó dos. Entonces son cinco. No, no, Nicolás. Y yo fue cuando dije si el entonces, señor llevaba ocho. No, y es que entonces repetimos. Nicolás, a ver qué entonces pasa. Repetimos. Juliana queda con menos 15, Orlando y Mónica con menos 7 empatados y Nico queda con 5. Perdón, para que no haya susceptibilidades. Despegamos, por favor. Para que no haya susceptibilidades. Cuando María Juliana dijo Nicolás 3, yo le dije, pero si él tenía 8. Claro. Ahí están los audios. Que era un chiste mío, a lo que la señorita María Juliana se rió y dijo que no. ¿De ahí usted perdió puntos? No. No. Bueno, tiene 5. Bueno, listo. Llegamos al final, ¿no? Sí. ¡Chao!